Este no le está Ah, no, apuntando, los. hermano. Nada más es al hermano. Entonces, A los hermanos no les apunta, hermano, por favor. mucho de eso con el tiempo tocaba que tirarlo porque no se entregaba la hermandad. Gracias. Entonces tocaba que tirarlo porque no se repartía. Y dentro de esos, alguna vez miraba en un folleto que tenía una imagen de una tiara que se veía un poco distorsionada la imagen, y sí, efectivamente aparecía la palabra Vicarius Filii Dei. Yo también lo vi cuando yo empecé el Evangelio hace 40 años. Entonces lo curioso es que era un folletico bien viejito, como le digo, porque ya llegan, es como la costumbre, ya pueden llegar cajas de material y eso se amontona y nunca se entrega a los hermanos. Entonces con el tiempo toca que se va acumulando, entonces tocaba que abrir espacio Sí, para curioso. las otras. Pero sí, recuerdo que ahí venía una como una imagen ahí con la tiara papal con ese letrero. Ah, gracias, hermano. Entonces, pero ahorita vamos a entrar en eso, ¿está Ah, bien? okay. Ahorita vamos a entrar en eso. Y vamos a estudiarlo. Ah, sería bueno, hermano, que para que los hermanos vean para allá, no los apunto porque se están yendo ya. Puede pasar ahí, hermana. Bueno, está moviendo, nos están yendo. Ah, ya me equivoqué. Sí. Bueno, entonces vamos a estudiar la primera. ¿Está bien? Listo, listo. Vamos a estudiar la primera victoria. La victoria sobre, para los pioneros adventistas, la primera victoria que se tiene que estar obteniendo ahorita es la victoria sobre el 666. ¿Sí? Vamos a estudiarla. Y aquí la tenemos en la pantalla. ¿Sí? Ahí están. Esta es en sí, lo que ustedes pueden ver aquí, este es el orden en que las victorias se van a ir logrando con la ayuda de Dios. Está primero la victoria sobre el número de su nombre, sobre el 666. Después, aquí me equivoqué, después viene esto lo ponemos acá, así. La victoria sobre la imagen, porque es la imagen que va a poner la marca. ¿Sí? Después viene la victoria sobre la marca y al final viene la victoria sobre la bestia. ¿Y en qué momento va a ser la victoria sobre la bestia? La Biblia y el Espíritu Profecía nos lo dice bien claro, ¿en qué momento va a ser la victoria sobre la bestia? Entonces nosotros, Dios nos adelanta todos los eventos con el propósito de que tengamos confianza en su ministración en el santuario celestial. ¿Amén? Sí. Ahí la tenemos, victoria sobre su nombre. Apocalipsis 13 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, 13:17, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí nos dice cuál es el número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de quién. De hombre. Número de hombre. ¿Sí? Sí, es número de hombre. Ahora, notemos una cosa, que la bestia en sí es el papado, ¿verdad? Pero la bestia tiene un número. ¿Sí? La bestia tiene un número y el número es número de qué? De hombre. La palabra en griego ahí es ántropo, que es singular. El número de un hombre. No dice número de hombres. ¿Sí? Dentro de la bestia hay un hombre y la Biblia no lo dice bien que ese hombre es el papado. ¿Sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes los pioneros adventistas eran bien claros. Un servidor ha estudiado los archivos adventistas, las revistas desde 1840, la Revue Angera, La Verdad Presente, 1850, 1860. El pueblo adventista era bien claro en su fe. Y por eso nos llamamos adventistas históricos, porque nos apegamos a nuestra historia. Amén. No podemos, dice la sierva del Señor, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido como pueblo y guiado en el pasado. Amén. Si nosotros nos olvidamos de nuestro pasado, nuestro futuro entonces estará ¿qué? Incierto. Temeroso. Dice, incierto, exacto. A menos que olvidemos la manera como Dios levantó al pueblo adventista en el pasado, no vamos a tener miedo. Pero si nosotros olvidamos la manera como Dios nos levantó, como Dios guió a este pueblo, vamos a tener un futuro incierto y vamos a tener miedo de las cosas. Dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos. A menos que olvidemos. ¿Sí? De hecho, hay un, a ver si lo tengo aquí, permítame un momento. Hay un libro de un autor que se llama George Knight, yo no sé cuántos lo han leído. Sí, lo han leído. George Knight, sí, es un historiador. Es un historiador de la iglesia. Déjeme ver si encuentro aquí. Lo que dice ese autor. Aquí está. Un momentito. Pero él dice que los adventistas estamos olvidando. Él lo dice tan claro. Es un libro que lo publica la organización. Y aquí está, miren. El libro, ahorita se los enseño. Se llama el libro La Visión Apocalíptica. Ajá, aparece ahí en los folletos, ¿cierto? Ajá, aquí está. Ahora, dejen, ¿cómo le hago aquí para...? Aquí. A ver, aquí está. Pero lo que quiero es que se vea bien. Castración adventismo. Ajá. A ver, aquí, fin de la presentación, ¿cómo le haré? Ajá. Bueno, se llama el libro, ¿sí lo vieron? ¿Se llama? Vamos a hacerle más grande aquí, para eso trajimos esto. Ahí está. Se llama George Knight, ¿verdad? Catedrático de la Universidad de Andrews. Dice, la visión apocalíptica y la castración ¿de quién? Del adventismo. Es un libro, aquí está. Sí, autor de decenas de libros. Sí. Y dice aquí atrás, castración. Palabra, detestable palabra, pero cargada de significado por ser un término relacionado con la pérdida de ¿qué? De la reproductividad. En otras palabras, los mismos historiadores adventistas están diciendo de que ya no se está reproduciendo el adventismo original. Ah, sí, a ver, castración no hay. ¿A qué es una castración? Claro. Ya no hay reproducción. Ellos mismos están alarmados de lo que está pasando. ¿Sí? Y este libro usted lo puede encontrar en la librería. ¿Sí? Sí. Hace 8 días estuve en la librería de Adventista Aníbal. No es, o sea, puede que esté, sino que me llamó la atención que por ahí traigo la foto, le tomé una foto así, sí. Como para que no me vieran, así de fin. Ok. Y pregunta sobre doctrina en primera plana y en el stand de los libros. Está tremendo. Ahora miren lo que dice aquí. Dice en la página, estoy leyendo en la página 124. Eso es algo interesante. Eso es, dice, hablando de ese, del libro, de ese, del título de ese libro, dice, la visión apocalíptica y la castración del adventismo no es una obra erudita y pausada. Dice aquí, simplemente no estamos hablando de erudición. Dice, es más bien un sencillo librito que para nuestra época. Y un toque de diana, es decir, un toque de alerta, una diana es una alerta, ¿verdad? Basada en la sensación intuitiva de que el adventismo está apartándose de su senda. Eso lo está diciendo el historiador adventista. La visión apocalíptica y la castración del adventismo. Son ellos mismos, son los historiadores que están dando cuenta. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo aquí. Y en la observación de que muchos de sus pastores y miembros más jóvenes nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica. ¿Quiénes dice? Miembros más jóvenes y pastores más jóvenes, dice, están olvidando el apocalipsis. Están olvidando cómo, como iglesia nacimos. Este es un estudio de la misma organización. Dice, y estamos alarmados. Y sigue diciendo, escuchen bien. Dice, pastores y miembros más jóvenes nunca han oído siquiera acerca de la visión apocalíptica, a la vez que muchos de los más viejos, es decir, los miembros que llevamos más años, tanto miembros como pastores, o sea, los dos, dice, cuestionan si pueden seguir creyéndola y predicándola. Había una crisis. Nosotros, los más jóvenes o los más viejos, donde nos queramos poner, ¿verdad? Ambos tenemos un problema. ¿Será? Unos no la hemos escuchado y otros, ¿será que hay que predicarla? Hay duda. Sí, el adventismo está siendo castrado. El mismo historiador lo está diciendo. Y dice, este es un toque de Diana. Porque nosotros debemos ir a cómo el adventismo apocalíptico, por eso estamos estudiando esto, cómo el adventismo apocalíptico antes decía y definían la doctrina. Y si ustedes leyeran ese libro, yo les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Porque no hay nada malo en leer. No. Debemos examinarlo. Todo. Examinarlo, ir, investigar. Y tenemos la Biblia y el Espíritu Profecía. Y ayer teníamos una plática en la sobremesa, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Entonces, yo tengo fe que el mensaje adventista del séptimo día en los corazones de los fieles y sinceros va a triunfar. Y ese mensaje es el que va a dar... El último pregón, hermanos. El último pregón. Sí, entonces ahí está el libro, ¿verdad? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a analizar qué significa la victoria sobre el 666. Amén. Lo tenemos que tener claro. Lo tenemos. Sí. Estados Unidos. O sea, uno se confunde porque uno no sabe qué es realmente. Mire, vamos a Jeremías 6:16. ¿Puede abrir la palabra de Dios, hermana? Jeremías 6:16. Ok, vamos. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. ¿Alguien le gusta dar lectura, por favor? Jeremías 6:16. Así dice Jehová, parados en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, no andaré. Gloria a Dios por ese tremendo verso. ¿Qué necesita nuestra alma? Descanso. ¿Amén? Por ejemplo, nuestra hermana dice, yo estoy un poco confundida, pero ¿qué necesitamos en nuestra alma? Descanso. Tener las cosas clarificadas. Y para tener las cosas en descanso en nuestra alma, ¿a dónde debemos ir? ¿Qué dice la Escritura? Paraos y preguntad por las sendas antiguas, por el adventismo antiguo, por el adventismo que Dios le dio a bien a la hermana Huay y a los pioneros adventistas. Dice, paraos y preguntad por los caminos antiguos. Eso es, hermanos. Y no solamente preguntad, sino que dice también, andad por quién. Por la senda. Andad por él, por el camino antiguo. Mas ellos dijeron que, nuestra hermana lo acaba de leer, no andaremos. Entonces aquí hay un grupo de gente que sí quiere andar en las sendas antiguas, y como ayer mencionamos, uno que no quiere andar. Mas ellos dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Ahora, ¿cómo se aplica este texto a nosotros los adventistas del séptimo día? Dios levantó esta iglesia, el movimiento lo levantó desde 1840. Como movimiento fuerte, desde antes, desde 1833, con Guillermo Miller estudiando la palabra de Dios. Amén. 1833 se le dio a Guillermo Miller las credenciales para predicar el pronto regreso de la venida de Cristo. Fue el tiempo en que cayeron las estrellas o la lluvia de estrellas. El pueblo adventista necesita repasar su historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y Guillermo Miller estudió dos libros, estudió toda la Biblia, le hace camino, Conflicto de los Siglos, un agricultor americano. Él estudió Daniel y Apocalipsis. Y la iglesia adventista está basada en Daniel y Apocalipsis, específicamente a Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y el historiador está diciendo, la generación más joven ha perdido esa visión. Y los más viejos se cuestionan si todavía la pueden seguir predicando. Hermanos, tengo la fe y la esperanza de que habrá un grupo de hermanos sinceros y fieles que quieran seguir predicando esa gran verdad. Amén. Eso es lo que dice la Escritura en Apocalipsis, ¿verdad? Es lo que dice, que habrá un grupo de gente que haya obtenido la victoria sobre ¿quién? Sobre la bestia, sobre la bestia. Bueno, entonces vamos a ver el número de la bestia. ¿Estamos en eso? En el número de la bestia. Leo de la enciclopedia católica, que se llama la Prompta Enciclopedia Católica, Prompta Biblioteca Canónica Jurídica Moralis Teológica. ¿Sí? Aquí lo tenemos en latín, pero aquí está la traducción en español. Y dice, ut sicus vetus Petrus interris vicaris fili Dei. Entonces el latín, ¿verdad? Cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, un servidor estudió un poquito de etimologías grecolatinas. Porque de hecho nuestro idioma español tiene esas bases, ¿verdad? El español es una mezcla de latín y exactamente lenguas romances, ¿sí? De latín y de griego, nuestro español. Claro, con algunas palabras de otros idiomas, pero básicamente nuestra etimología es greco-latina. ¿Sí? Entonces tenemos el idioma de esos dos imperios, o sea, una mezcla más bien. Bueno, la traducción es, ¿cómo el bendito Pedro fue constituido y cómo le llaman ellos? Vicarius Filii Dei. Esto está en la enciclopedia. Eso es el título que la iglesia romana le da a Pedro. Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Y dice aquí, fue constituido Vicarius Filii Dei, ¿verdad? Vicarius Hijo de Dios. ¿Por qué tiene la doble I? Porque esa doble I es de Dios. Esta es la como la D. Ajá. Vicarius Filii Dei. Entonces, cuando el pueblo adventista nace, se da cuenta y estudia. Nosotros, como pueblo, llevamos el método de interpretación historicista. Como pueblo adventista es el método que llevamos, es decir, Dios manifestándose a través de la historia pasada, presente y futura. La ley dominical será un evento en la historia. En la historia futura, pero será un evento. Ahorita en el ecumenismo se está avanzando mucho. Esto es nuestra historia. ¿Me explico? Y en el pasado, por ejemplo, Roma dominó los 1260 años. Es historia pasada. Por eso somos historicistas. Ese es el cumplimiento de la historia pasada, presente y futura. A través de los tiempos pasados y presentes y futuros. El método historicista es el método de interpretación inspirado por Dios. Amén. Y bajo ese método se levantó la iglesia adventista del séptimo día. Amén. No hay otro método. Ese es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los pioneros estudiaban la historia. Ellos traían... Obviamente, la Biblia en un brazo y traían un libro de historia debajo del otro brazo. En ese tiempo el don profético se estaba desarrollando en la iglesia adventista. Apenas algunos libros se habían impreso, libros de la hermana White. Entonces ellos iban a la historia y dice aquí, por lo tanto se ve que los pontífices y nuestro imperio, a ver dónde está, por lo tanto se ve que los pontífices, sus sucesores, mantienen sobre nosotros y nuestro imperio, ¿qué dice aquí? ¿El poder de qué? de una supremacía en la tierra mayor que la clemencia de nuestra serenidad imperial. A ver, ¿qué significa vicario filidei? Sabemos como adventistas, el hijo de Dios, o el enviado de Dios, o el representante de Dios en la tierra. Eso significa. ¿Pero qué implica eso? Eso implica que el papado se autodenomina, dice, ah, mira, yo soy el hijo de Dios en la tierra. Por lo tanto, dice, tengo sobre el imperio y tengo sobre la humanidad influencia y control. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, de acuerdo a los pioneros adventistas, cómo se obtiene la victoria sobre el 666. Muchos están pensando en un futuro. Para los pioneros adventistas, la victoria sobre el 666 se obtiene ahora. Amén. Entonces, ellos tenían ahí Vicarius Filii Dei, y nosotros sabemos, ¿verdad? Ahí están las letras Vicarius Filii Dei. Y ahí están, y si se suma, ¿se sale qué? Se saca el 600, se saca el 666. Ahora, un servidor se puso a estudiar pues revistas adventistas de hace mucho tiempo. Y lo que le voy a presentar aquí, disculpen que no lo he traducido, pero esta es una revista adventista de hace mucho tiempo. Porque en ese tiempo ya se decía que el papado no tenía en la tiara el Vicario Filii Dei. Pero sí ellos lo tuvieron. Ahora, de esta revista adventista yo encontré un testimonio. Escuchen bien este testimonio. Este testimonio es de un pastor protestante que fue sacerdote. Y que él en su sacerdocio fue llamado a visitar Roma. Y él comenta y él testifica que él vio en la tiara del Papa la palabra Vicario Filii Dei. Miren, se lo voy a leer. Aquí está. Dice que el título Vicario Filii Dei ha sido empleado elsewhere. En cualquier parte. En la ley canónica de la Iglesia Católica. Dice, es confirmado por el reverendo Hoffman. Y entonces aquí escribe el reverendo Hoffman y dice, a quien corresponda. Esto es para certificar que yo nací en Bavaria en 1828. Fui educado en Múnich. Y fui crecido como un católico romano. En 1800, ¿qué dice? 44. Mire, cuando la Iglesia Adventista estaba naciendo. En 1844 y 1845 fui un estudiante del sacerdocio en el Colegio Jesuita de Roma. ¿Sí? Sigue diciendo, esto está en este libro adventista, en los pioneros adventistas. Durante el servicio de la Pascua, vamos a llamarle así, en 1845, el Papa Gregorio XVI llevaba la triple corona sobre la cual estaba escrito con joyas Vicarius Filii Dei. Entonces, él lo vio. Dice, yo estaba en el colegio jesuita, dice, y durante el servicio de la Pascua vi al Papa con la corona que llevaba Vicarius Filii Dei en 1844, cuando estaba naciendo la Iglesia Adventista. Por eso los adventistas decían, es que sí está en la tiara. Y luego te fueron a pedir disculpas. Ajá, entonces tenemos que entender la situación que estamos viviendo. Ahorita vamos para allá. Entonces sigue diciendo allí. Vimos en la tiara la palabra en joyas, jewels, joyas. Sí son joyas, ¿no? Jewels. Ajá, jewels, ok. La palabra Vicarius Filii Dei. A nosotros se nos dijo que había 100 diamantes en la palabra Dei. En la palabra Dios de esa tiara que decía Vicarius Filii Dei, en la palabra Dios había 100 diamantes. Solo en la palabra Dios. En la palabra Dios. Y luego sigue diciendo, las otras palabras eran más o menos de un tipo de piedras preciosas de un color un poco más oscuro. Había una palabra, there was one word open, había una palabra sobre cada corona. Recuerden que la tiara son tres coronas. Una, dos y tres. Y sobre cada corona había vicarius, fili y en la otra dei. Entonces, o sea, ¿sí me explico? Sí, porque representa el rey del cielo, de la tierra y del inframundo. Eso es una triple corona. Exactamente. Entonces, son tres coronas en una, por eso se llama tiara, tres en una. ¿Sí? Entonces estaba, ahora no lo dice ahí específicamente en qué orden, si de arriba para abajo, o no en ascendente o descendente. Pero esto es una revista adventista. Cuando nace la iglesia adventista, en 1844, por eso los pioneros decían, es vicario Fili Dei, está en su tiara. Tenemos el testimonio de este señor. Algo ha pasado, hermanos. Los fieles tendremos que seguir siendo fieles para entender la victoria sobre el 666. Me temo que muchos adventistas no obtengan la victoria sobre el 666 porque no saben cómo tenerla. Y de acuerdo a la Biblia, si usted no tiene tres victorias, ¿estará allá en el mar de fuego? No. No, son cuatro. No son tres. Y la más tesa es la última. Y es la menos entendida. Porque la confunden. Sí. Para que no podamos estar apercibidos. Pero quiero decirles que los pioneros adventistas lo tenían bien claro. Y ahora nosotros también. Y ahora nosotros lo debemos tener bien claro. Ellos querían ir al cielo. Amén. Dios levantó a esos hombres, sí, Dios levantó a esos hombres y mujeres, obviamente, con el deseo de dar la última advertencia al mundo y de estar muy pronto en el cielo. Por eso, antes de 1844, el mundo protestante no tenía casi himnos de la segunda venida de Cristo. Después de 1844, los adventistas fueron los que empezaron a cantar del sábado, de la ley, de la segunda venida de Cristo, de la justicia de Cristo. El mundo antes no tenía música de la segunda venida de Cristo. Ahora hace falta los siete pilares, los pilares. Sí, hace falta mucho. Bueno, pero seguimos en el tema. Victoria sobre el número de la bestia. 666. Entonces sigue diciendo él, dice, está la tiara, está la palabra Dei, tiene 100 diamantes, y las otras, Vicarius Fili, tienen también joyas, pero son de un poquito más oscuras. Él lo vio. ¿En 1845? Hermanos, 1845, ¿cómo estaba la iglesia adventista? Empezando. Con unos cuantos, ¿verdad? Bebecita la iglesia. ¿Sí? Sigue diciendo aquí esta revista. Dice, yo estaba presente en ese servicio y vi la corona distintamente. Es decir, ¿cómo? Claramente. Él la vio. Años después, los llevan a Roma y dicen, no vimos la corona. La escondieron. Claro, lo quitaron. Ahí viene la astucia que tienen para engañar. Hermanos, o somos de la fe adventista que Dios levantó, o Roma nos engañará. Y sigue diciendo aquí este libro de historia. Yo estaba presente en el servicio, vi la corona cuidadosamente o distintamente y la noté cuidadosamente. En 1850 yo me convertí a Dios y al protestantismo. Hermanos, para 1850 primeros escritos ya estaba. Amén. Usted lea la introducción de primeros escritos. Fue un libro, es un libro que se combina de dos. Usted léalo. Ahí está la introducción. Dice, en 1850, dice este pastor protestante, me dejo el jesuitismo, me convierto al protestantismo. Dos años después entré al ministerio, a la iglesia evangélica, pero después en mi vida yo me uní con los presbiterianos, con la iglesia presbiteriana, de la cual hoy soy un pastor retirado. Él está escribiendo en 1943. ¿Sí? Habiendo estado en el ministerio por 50 años. He hecho la declaración de arriba porque me lo ha pedido el pastor de Escoles. Como yo estoy declarando que algunos niegan que el Papa nunca llevó la tiara. Ya en ese tiempo la gente estaba diciendo, no es cierto, el Papa no lleva Vicarius Fili Dei. En ese tiempo ya la gente lo estaba negando, hermanos. ¿Y saben qué? El pueblo adventista, los pioneros adventistas, decían, no, se la ha llevado, es más, aquí está el testimonio. Y ahí está la pronta biblioteca que dice que el título del Papa es Vicarius Fili Dei, porque de allí, del nombre, tiene que salir su número. Del nombre tiene que ser, dice, el número de su nombre. Y vi a los que habían alcanzado la victoria sobre el número de su nombre, los vi cantando en el mar de vidrio. Amén. Entonces tenemos que saber tan claramente cómo ganar la victoria sobre el número de su nombre. Si esconden el título, pues esconden el número también. Hermano, y si usted no sabe cómo ganar la victoria sobre el 666, ¿usted cree que pueda estar allá en el cielo? ¿O yo puedo estar si no sé cómo, si no tengo claro esa victoria? Hermano, perdón la interrupción. Sí. Yo tengo muchos amigos, muy buenos amigos. Sí. Que seguimos mucha relación, amistad de años y eso. Les dimos los estudios bíblicos adventistas, pero por, no sé por qué razones, siempre que evangelizamos a amigos muy queridos que llegan a nosotros, terminan los estudios y se van para otra iglesia, para una iglesia mujer. ¿Por qué? No sé. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ellos, cuando ya yo los encuentro en otra iglesia, porque uno no puede llegar hasta la iglesia, entonces yo les digo, bueno, ¿cómo les va en su iglesia? No, bien, me cuentan maravillas. Y yo les digo, ¿y qué era el 666? No, es que ahora no nos enseñan eso. Pues deberían decirle a los hermanos, a los dirigentes de ustedes, que porque si usted no tiene claro eso, aunque yo no lo tenía tan claro, si usted no tiene claro eso, porque como en mi Biblia, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, un hermanito de Gula era historicista, me imagino, porque él nos lo puso en una parte del libro y de la Biblia, que todavía las tengo. Ahí están, tanto en el... No, el Inario se me acabó, pero la Biblia sí la tengo. Y ahí está, en una pasta de la Biblia, viejita, ahí está. Así como el hermano lo sacó ahí, así lo tenemos. Entonces, cuando yo les enseñaba, les explicaba esa parte. Porque me parecía muy fuerte eso, como una verdad muy arraigada. Entonces yo decía, no, pero hermana Lila, es que eso tiene que ser que ustedes se lo inventaron, porque eso allá nunca nos lo han enseñado, y yo sí que eso no es así. O sea, que ellos no tienen esta verdad, ellos no la tienen. Miren, nosotros, como pueblo adventista, nacimos bien claros. Nacimos contra una corriente que decía, ustedes están mal. Dice, eso que ustedes los adventistas están diciendo que tiene Vicarius Filii Dei en la tierra está mal. Pero los adventistas decían, aquí la historia dice que es Vicarius Filii Dei y de ahí debe salir 666, pues es el número de su título del Papa. Y en la Biblia está claro. El número de su nombre. El número de su nombre. En la Biblia es claro. Por eso es que la gente se confunde, porque como lo escondieron, para que no se dé cuenta. Ahora, vamos a ver cómo se aplica. Ahora dice, yo he escrito, dice este autor, yo he escrito esta declaración porque algunos están negando que el Papa nunca vistió esta tiara. Pero yo sé que él lo hizo porque yo lo vi sobre su cabeza. Eso es un testimonio que está en la revista Adventista de 1943. No, perdón. 40, ¿cómo dice? Yo lo vi, bueno, esta revista está en 1943, yo lo vi sobre su cabeza. Sinceramente, ¿verdad? En servicio cristiano, y luego firma este pastor protestante, eso lo firma en octubre de 1906, es la declaración que él hace, sale en la revista de 1943. ¿En qué revista sale? Los que están apuntando es Review and Herald, diciembre 20 de 1906, ahí está el testimonio. Apúntenle, Review and Herald, diciembre 20, 1906. Está, perdón, hermano. Sí. Referente a esta revista de esta fecha. Sí. Cuando pasó la situación acá en la iglesia de convenio, cuando buscábamos algunas citas hablando sobre el diezmo, sobre el uso del diezmo, como se dice allá, el pastor Yuri, su apellido León, digo que estas eran que esas citas ya no eran válidas porque esto era apócrifo, que ya no tenía ninguna validez. Review and Herald. Sí. Mire, hermano. Esa palabra utilizó. Nosotros no podemos negar nuestra historia. La sierva del Señor dice: no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos cómo Dios, como pueblo, nos ha guiado en el pasado. Si nosotros negamos nuestra historia y decir que nuestra historia fue apócrifa, entonces nosotros no tenemos ninguna razón de existir como pueblo adventista en esta tierra. Si nosotros decimos que, Que toda nuestra historia apócrifa quiere decir falso. Que toda nuestra historia es falsa. No tenemos nada que hacer en este mundo. O sea, es totalmente toda mentira. Sí, pues, o sea, si mi existencia fue falsa, entonces, ¿qué? Pero el problema es que Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, cuando levantó esta iglesia para que hoy existiésemos, lo hizo casi toda nuestra historia de cómo comenzamos nosotros. Está registrada dentro de la Biblia. O sea, no podemos negar. Está profetizada. Nada de nuestra identidad como hijos de Dios, si no estuviera sustentada con un escrito está de la Biblia. Amén. O sea, para nosotros es imposible que alguien, por lo menos a mí, cuando me dicen, ¿qué pasa? Yo creí en lo que me enseñaron el hermano que me enseñó, el hermano de esos que, mejor dicho, duró 9 meses dando los estudios. Meses, eso nos daba un libro, Biblia, y yo hago eso, conforme él me enseñó a mí, yo lo hago a la gente. Yo cuando la gente ya sabe el evangelio, yo digo, vamos a estudiar entonces profecía, y vamos a estudiar historia. Mira, hermana, me llama la atención lo que usted... Eso cimenta a la gente, y es muy difícil. Para que a mí me saquen la iglesia, también hay gente que está en la cabeza. Mire, lo que usted dijo es muy preocupante. Que a las personas que usted le está dando estudios bíblicos se van a otras iglesias. Es por la falta de identidad. Que dice el mismo historiador que ya no tiene la iglesia. El mismo historiador dice, ya no tenemos identidad. Eso es el historiador que está diciendo eso. Yo no lo estoy inventando. No, sí, pero yo enseño como me enseñaron. Y yo creo que es que se espantan porque la verdad es contundente. Porque hay muchos que quedan. Bueno, vamos a seguir porque me quedan 15 minutos. ¿Está bien? Y apenas estamos en la introducción. Entonces dice aquí, el autor de este libro tiene copias fotostáticas del pasaporte papal del reverendo Hoffman, es decir, cuando perteneció a la orden jesuita, dice, así como una carta firmada por él declarando que los hechos que yo he dado acá arriba son un testimonio confirmados. Entonces, en 1906, la Review and Herald dice, aquí tenemos un testimonio, estamos siendo atacados, que la tiara no tiene la palabra Vicario Filii Dei, pero tenemos un testimonio y la tiara tiene Vicario Filii Dei. Y aquí tenemos la copia del pasaporte papal y aquí tenemos toda la cita de este personaje. Hermanos, en ese tiempo, ustedes van a ver ahorita lo que pasa. En ese tiempo, hermanos, había decisión. ¿Pero qué pasó? Del año 2000 para acá, una comisión de la Conferencia General fue invitada a Roma. Eso me lo dijo un vicepresidente de la Conferencia General. Dice, ustedes los adventistas nos han acusado de que nosotros tenemos Vicario Filii Dei y que de ahí sale el 666. Pues queremos invitarles a que pasen a ver 13 tiaras papales. Y dice que los metieron ahí a donde están las 13 tiaras papales. Y dice, y hermanos, así dijo, hemos juzgado mal a Roma. No está la palabra Vicario Filii Dei en la tiara papal. ¡Nos hemos equivocado! Ese también es jesuita. Sí, sí, sí, adelante. Mira, hermanos, una corte de lo que está diciendo la hermana. O sea, ¿cómo se ha cambiado la historia? Adelante, creo que la hermana. Esta Biblia que ustedes ven acá, digamos, es el, como ellos mismos lo dicen, es el orgullo de la organización adventista. Esta es la Biblia de estudio de Andrews, ¿sí? Aquí lo tengo para que la chequen. Y ellos comentan sobre Apocalipsis 13 y 18, y este número, en el comentario que le ponen por la Biblia de estudio, dice 666, el número dividido en el Apocalipsis es el 7, así que los múltiplos de los números 6 pueden representar o destacar la falsificación e imitación defectuosa de lo divino. Ahí termina. ¿Ven ustedes cómo? ¿Cómo embolatan? Totalmente es otra cosa. O sea... No está claro ahí ya. Esa Biblia no es confiable. No, o sea, no tanto. Eso es un comentario. Mi hermano no apunte tanto para ella. Pero el comentario no es confiable. Es que no quieren los hermanos que se les firme a ellos. El estudio de. Ajá. Ven, para acá, hermano, para acá, para acá, para acá. Para acá, venga. Esta. Y si me permite un momento, vamos a Apocalipsis 13. Uh-huh. Perdón, 14. En el comentario, aquí justamente aparece. Uh-huh. Ahí cambia el significado. No se ve, hermano. ¿Se alcanza a quedar? Sí, sí. Ok. Entonces, comparemos ese comentario con lo que el Señor inspiró. Y está totalmente en contra. Ya lo tomé de aquí, de la computadora, así se ve. Ajá. Sí. Ah, hermano, estamos en una crisis. Y dura. Y hay muchos errores. Ajá. Que he visto acá en los comentarios. Estamos en una crisis, ¿saben por qué, hermanos? Y un ataque. Porque un servidor, digo, tengo que hacerle caso a la palabra de Dios. Párate y pregunta por las sendas antiguas. No te salgas de las sendas antiguas. Cuando Dios levantó esta iglesia, la levantó con un mensaje claro y definido. Amén. Y con ese mensaje claro y definido debe permanecer los fieles. Amén. No podemos bajar, al contrario, entre más va avanzando el cumplimiento profético, debemos alzar más la voz de una manera clara. Muchas gentes, el día de hoy, como dice ese comentario de esa Biblia, discúlpenos, creo que el 666 es cuando lo humano quiere sustituir a lo divino. Oiga, la Biblia me dice que es número de la bestia y es número de hombre. Y de su nombre. Y de su nombre, del hombre, de la bestia. No podemos nosotros rebajar hoy más que nunca el mensaje. Ahora, aquí, hermano, quiero mostrarles esto. Porque esta es una investigación, básicamente es una investigación, esto no es a ver, un momentico, miren, esta es una lección de escuela sabática todavía de 1989. Lo pongo aquí, no sé si se logra ver. Sí. ¿Sí? Sí. Es a julio, septiembre de 1989. Uh-huh. Y aquí antes se enseñaba lo mismo. Miren. Sí. ¿Sí? Vicarius Filii Dei. ¿Sí lo ve? Sí. ¿Sí? Y allí se decía, el latín es el lenguaje oficial de la Iglesia Católica, el Papa en la teología católica representa a toda la Iglesia, se dice que el uso de los títulos del Papa es Vicarius Filii Dei. Al responder una pregunta de su lector, la revista católica Our Sunday Visitor, dice, en su edición del 18 de abril de 1915, respondió, las letras escritas en la mitra papal, es decir, la corona sacerdotal, son estas, Vicarius Filii Dei. ¿Se dan cuenta que antes nos enseñaban eso? Era lo mismo. Y ahora ya. Y dicen, sí, entonces, es que aquí hay un problema. Si yo no tengo claro ¿qué es el número de la bestia? ¿Cómo voy a alcanzar la victoria sobre el número de la bestia si no sé qué es? Y la Biblia dice que allá en el cielo van a estar, entre otros, los que alcancen la victoria sobre el número de la bestia. Entonces tengo que tener claro. Y el pueblo adventista lo tenía claro hasta 1989 todavía. Pero del 2000 para acá, ahorita le voy a enseñar. Lo que el hermano leyó es tremendo. Ya no se sabe. Pues si un pueblo adventista no sabe ni qué es el 666, ni cómo alcanzar la victoria sobre el 666, ¿estará en el cielo? ¿Podrá ir? ¿Podremos ir con dos o tres victorias? No, hermanos. La palabra de Dios es clara. Vi los que habían alcanzado la victoria sobre, y nos da cuatro victorias. Tenemos que humillarnos ante Dios, ante la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos esta escuela sabática, donde decía, miren, esta está en la mitra papal. Después, en el año 2000, le digo, va a una comisión de la Conferencia General, le saca las 13 tierras papales, y no vimos ahí la palabra, ¿qué? Vicarius Filii Dei. Hemos juzgado mal a Roma. Por lo tanto, les pedimos disculpas, líderes católicos, porque nosotros, sí, cierto, ya vimos que en su tiara no están. Ahora, hermanos, conflicto de los siglos es tan claro. ¿Cuál es el papel de Roma? Dice que Roma puede quitar, poner escritos, libros, todo lo puede deshacer o poner. ¿Qué les costaba a ellos quitar eso? ¿Qué les costaba? Nada, miren, vamos a engañar a los adventistas, vamos a traer una comisión de los más altos respetados, los teólogos, los eruditos. El error de ellos es que ellos no sabían para qué los habían invitado. Bueno, sí sabían. ¿Y si lo sabían, por qué lo llevaron? Ajá. Si la tenían. Entonces, esto que le estoy comentando personalmente me lo dijo un vicepresidente. Un vicepresidente de la Conferencia General. Dice, hemos juzgado mal a Roma. Entonces, ¿toda nuestra historia pasada fue basura? Entonces, ¿nos equivocamos desde hace mucho tiempo? ¿Estamos equivocados? Una de dos. O este movimiento es de Dios o no es de Dios. Y yo creo que es de Dios. Amén. Yo creo que el movimiento adventista del séptimo día es de Dios. Y si Dios, nos podemos equivocar en nuestros hierros, en nuestro carácter, ¿me explico? Pero la doctrina es clara. Entonces, aquí todavía en 1989 se decía esto. Pero miren para acá. A ver, déjenme ver si lo puedo abrir en otro formato. Que sea aún más claro. A ver aquí. En el año 2000, cuando hacen esa visita a Roma, sacan otra escuela sabática que me duele el corazón lo que dice. En esa... ¿Y el logo también lo cambiaron? Sí, son cosas, pero ahorita nos enfocamos en esto. Miren. Ahí... sacan esta escuela sabática, no sé si ustedes la hayan visto, ¿se acuerdan? No, esta es de abril, junio del 2002, grandes profecías apocalípticas, ¿sí? Y en esta escuela sabática, ¿sí pueden ver allí donde dice la marca y el número de la bestia? ¿Sí? Sí, ahí se puede ver. Ahora no sé por qué aquí no se ve tan claro. No, yo necesito. Este es abril, mayo, junio del 2002. Segundo trimestre del 2002. Uh-huh. Del 2002. ¿Sí? Aquí se ve más claro. Uh-huh. Miren lo que dice aquí. ¿El número de qué? El número, la marca. El número de la bestia. Dice así. La marca, el nombre y el número de la bestia están vinculados estrechamente. Se han ofrecido muchas sugerencias para explicar el significado del número 666. Aquí debemos ser muy cuidadosos. La Biblia no dice explícitamente que el número es la suma del valor numérico de las letras que forman un nombre. ¿Qué está diciendo? ¿No dice la Biblia? Dice, la Biblia no dice que el número sale del nombre. Oiga, pero la Biblia dice que el número sale del nombre, ¿o no? Sí, sí. ¡Claro, la Biblia lo dice! Hermano, yo estoy, la sierva del Señor habló de la apostasía omega, mensajes selectos, léanlo. Y ella dice, temblé por mi pueblo. La sierva dice que tembló por su pueblo. Ella tembló por su pueblo, por el pueblo que algún día le iban a decir, disculpa. Lo que te enseñamos allá era una suposición. Y hermano, cuando veo aquí esto que dice, la Biblia no dice explícitamente que el número es la suma del valor numérico de las letras que forman su nombre. Ah, ¿de qué día? Claro que sí. Este es del día 6 de junio. Jueves 6 de junio. Hermano, le están quitando una victoria al pueblo de Dios. ¿Mande? Sí, claro, claro, hermano. Claro, le están quitando una victoria al pueblo de Dios. Bueno, ahí está, ¿verdad? 6 de junio. Sí, aquí lo hacemos un poco más grande. Mire, ese es del 6 de junio. Ajá. 6 de junio. Ahí está. No sé si se puede tomar la foto. Sí. Uh-huh. Ahí se puede ver bien, ¿verdad? Ahora, aquí donde lo que estamos estudiando acá está, mire, aquí está esta parte. Aquí dice, la Biblia no dice específicamente que el número es la suma del valor numérico. Sí, ahí dice que ya no. Ahora sigue diciendo. Ah, perdón. No, en el número. Aquí. Aquí está. Es tremendo esto, hermanos. Yo cuando vi esto dije, ¿o estoy? ¿En dónde estoy? Porque al leer mi historia adventista, teníamos bien claro. Pero ahora veo que se está negando. Se está negando. Pero aún mire, vamos más adelante. Mire lo que dice. Algunos creen que el 666 es un símbolo de la humanidad separada de Dios. Ok, entonces si yo ya... Oiga, así que si usted está separado de Dios, usted es el 666, aunque no sea Roma. La Biblia es clara. Es número de la bestia. La bestia es Roma, ¿sí o no? Sí, entonces es número del hombre de Roma, que es el papado. La Biblia es clara. Y es el número del nombre del hombre de la bestia. La Biblia es clara. La secuencia. Pero ahora dice que si usted, que usted puede ser el 666. Si usted se separa de Dios, usted es el 666. Y muchas teorías están diciendo que va a salir de los judíos, que va a salir... Bueno, eso son otras cosas más, pero vamos leyendo aquí. El hombre fue creado en el sexto día. Mire nada más. ¿A quién le están aplicando ahora el 666? Al hombre. ¡Qué horror! Mira, olvídate de Roma. Deja a Roma a un lado. Tú puedes ser 666 si te separas de Dios. Hermano, ¿cómo voy a alcanzar la victoria sobre el 666 si no lo tengo claro, correcto? Y mire lo que sigue diciendo. El hombre fue creado en el sexto día y ese número puede ser un símbolo de la humanidad sin el séptimo día, sin el descanso divino. Ahora, ¿qué es el 666? Es el mundo que no guarda el sábado. Y sigue diciendo, los hombres han pretendido ser independientes de Dios, la causa de su caída, y ahora no aceptan el descanso en Cristo. ¿Cuál es el 666 ahora? El hombre que no acepta a Cristo es 666. O si usted está alejado de Dios, pues ser 666. Pero como todos, hasta los católicos aceptan a Cristo, no hay quien. ¿Entiende? Pero ahora el católico dice, yo acepto a Cristo. Con su movimiento carismático y con este papa que tienen ahora, que es jesuita, lleva el nombre de Jesús, acepta a Cristo, entre comillas. ¿Puede ser entonces con esa definición 666? No, discúlpeme. De acuerdo a esa definición, el papado no puede ser 666. Pero miren, entonces pusieron un recuadro. Cuando usted pone algo en un recuadro, ¿qué es lo que está dando a entender? Que es algo, un resalte. Miren, vamos a ver el resalte que ellos ponen aquí. Y aquí está, ¿verdad? Ahí está, esto se dio allá en la República Mexicana, profecías apocalípticas. Y en Lección Escuela Jabática dice, vea lo que dice aquí. Numerosos estudiosos de la Biblia han llegado a diversas explicaciones del número 666. Algunos encontraron significativo el hecho de que sumar las letras del nombre del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, da como resultado, ¿qué? Hermano, poner esto es no entender la profecía. El pueblo adventista, antes lo entendía muy bien, el pueblo adventista no iba a andar con estas, ¿cómo le llaman acá? Dudas, mentiras. Sí, dice... Mire, y luego lo que dice acá, otros creyeron significativo que hace años todos los ómnibus en Jerusalén tenían el número 666 en sus placas. Oiga, hermano, Sí, hermano. Y eso lo hice en la escuela sabática. Digo, habrá un pueblo que obtenga la victoria sobre el 166 porque tendrá claro qué es eso. Y sigue diciendo aquí. Estas son especulaciones inútiles que nada añaden en nada a la comprensión de la verdad. Lo importante es que la palabra nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas claves y quiénes son los actores en los últimos días. Aunque por ahora no conozcamos todos los detalles, como el significado exacto del 666. Hermano, los más inteligentes. Yo tengo muchos amigos conocidos que han creído esto. Por eso les digo, soy adventista del séptimo día histórico. O sea, me baso en las sendas antiguas. Pero si yo me baso en esto, disculpen, hermanos, yo esta victoria soy ignorante del 666, ¿cómo se puede obtener? Ya no conozco el quién es el 666. Ya no sé los detalles. Puede ser los ómnibus, pueden ser Ronald Reagan, puede ser la humanidad separada de Dios, o puede ser la humanidad que no guarde el sábado. ¿Cuántas opciones les di? Cuatro más. Ahora, ¿por qué vino esto? Porque ha habido un cambio. Recuerden, el historiador adventista está diciendo, ¿la castración de quién? Del adventismo. El mismo historiador adventista. La castración del adventismo. Y me pongo a pensar, entonces, ¿cuál es el papel del pueblo adventista? ¿Cuál es? Si ya no identificó a Roma como el enemigo del Cordero, el enemigo de Cristo, y si nuestro papel ya no es tocar con la profecía a Roma, porque Roma viene a sustituir el evangelio eterno, y tiene un evangelio falso. Por eso Cristo Jesús la denuncia, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Ahí está. Yo no me puedo quedar callado cuando Cristo habla en todos esos capítulos. Porque es enemiga del evangelio. Enemiga de la sangre de Cristo. Y el mensaje de los tres ángeles es tan claro. Nuestra misión era presentar el evangelio eterno, mensaje del primer ángel. Denunciar a Babilonia, que tiene un evangelio falsificado. Y denunciar a Roma, porque Roma tiene una adoración falsa. Y denunciarla tan claramente. Y salir. Ese es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es claro. Es denunciar al papá. Diciendo, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Amén. La astucia de Satanás no tiene límite. Él se dio cuenta que el mensaje adventista de los pioneros era verdad. Presente. Sí. Para el tiempo del fin. Entonces te hizo, dijo, ahora voy, me meto entre ellos, los confundo, les hago creer toda esta mentira que ya están ahí en la doctrina, no únicamente. Uh-huh. Entonces no hay una identidad contundente, uh-huh. Pero Dios en su misericordia sabía que tenía que levantar, o sea, el remanente, los que iban a dar el fuerte pregón, que posiblemente uh-huh. vamos a ser nosotros. Entonces tampoco le va a salir bien el chantaje que está haciendo. Dios le dijo a Eva, no te acerques al árbol del bien y del mal, ahí está la serpiente, no te acerques. ¿Y qué hizo Eva? No hizo caso, desobedeció. ¿Qué hicieron los de la conferencia general? Fueron, igual que Eva, fueron. ¿Y qué le cambió el diablo a Eva? La mente, ¿sí o no? ¿Y qué le cambió el diablo a los de la conferencia general? La mente igual. Esto no es criticar, esto es un análisis concreto de nuestra doctrina. Criticar es que si yo me pongo a hablar, usted se pone a hablar de mi carácter y yo de su carácter. Eso es lucha entre usted y Dios. Amén. Pero esto es doctrina. Y esto es alguien que Juan vio de pie cantando el cántico de Moisés, que tenía claro la victoria sobre el 666. Él lo vio. Ahora, hermanos, estamos en una crisis. Al pueblo adventista se le enseña, disculpen, no toquen al Papa. Su tiara, no, ahí no hay vicario Philip Day, olvídense de eso. Entonces, mi preocupación es esta, ¿cuántos adventistas están naciendo con una victoria que se les ha quitado? Ahora vamos a entender qué es esa victoria, ¿está bien? Porque el tiempo se va rápido. En estos estudios, hermano, el tiempo se va rápido. Parece que empezamos hace 5 minutos, ¿o no? Sí. Y mi preocupación es esa, hermanos. ¿Estoy mal al enseñar que Vicario Philip Day sale 666? No. ¿No? Porque si yo estuviera mal, entonces... Es bíblico. Entonces, si yo digo que está mal esto, y que ya todo eso estuvo mal, entonces estoy diciendo que los pioneros estuvieron mal, que esta iglesia está mal. Y aparte de eso, no solo el nombre, Philip Day, que no está ahí, ¿sí?, sino su obra, toda su obra es... Ah, muy bien. Ahora vamos a ver qué significa entonces. ¿Qué significa Vicario Philip Day? ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre el Vicario Philip Day? Dice, es número de su nombre, ¿ok? Entonces, su nombre es Hijo de Dios, ¿dónde? En la tierra. Y él tiene pretensiones que es Hijo de Dios en la tierra, ¿sí o no? Porque tiene poder de perdonar pecados. Uh-huh. Él tiene pretensiones que es Hijo de Dios en la tierra. Y esas pretensiones... Él las muestra a través de sus instituciones y prácticas que él ha inventado y ha impuesto sobre los seres humanos. Eso decían los pioneros adventistas. Para el pionero adventista es hoy la victoria sobre el 666. Es hoy. Porque él dice, mira, yo soy el Hijo de Dios en la tierra y te voy a inventar esta práctica y te voy a inventar esta doctrina. Como muestra de que soy el Hijo de Dios... Tengo control sobre la humanidad y mira cómo la humanidad está bajo mis prácticas, porque yo soy el Hijo de Dios. De hecho, el conflicto los siglos... Es lo que dice él. Ahora, miren, volvemos aquí para entender en sí cómo es la victoria sobre el 666. Entonces, aquí dice, esta es la pronta biblioteca, y ahí dice, este es el título del papado, Vicarius, Hijo de Dios, Vicarius Philip Day, en latín ya lo vimos. Ahora, leo de este libro, La Maravilla de las Naciones, libro de los pioneros, página 267.2. Y como los adventistas decían, miren, así es que obtenemos la victoria sobre el 666. Decían, la suposición más plausible que hemos visto en esta pregunta es que de este nombre encontramos el número buscado. Es el número de la bestia, el papado. Miren, qué tan claro hablaban los adventistas. Qué tan claro hablaban. Dice, es el número de su nombre, ya que lo adopta como su título distintivo. Es el número de un hombre. Miren qué tan claro. Porque el que lo lleva es el hombre de pecado. Y ahí lo cita 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hermano, obtenemos la victoria sobre este número. Miren nada más, 1887, ellos ya decían, mira, hoy se puede obtener la victoria sobre el 666. ¿Cómo? Dice, rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como prueba de su poder supremo. A ver, hermanos, ¿qué pruebas, qué prácticas Roma ha establecido como prueba de su poder supremo? La educación. El domingo. ¿Qué otra práctica? La educación. Las confesiones. ¿Qué otra práctica? Porque esas son doctrinas. Ajá. A ver, hermano, el 14 de febrero, ¿quién lo inventó? ¿Cómo se llama? ¿Día de qué? ¿Y quién es San Valentín? ¿Quién lo inventó? Satanás a través de Roma. Y así controla el mundo. Usted váyase a ver. ¿Quién inventó, por ejemplo, eso de, no sé si aquí en Colombia, el Día de Reyes, por ejemplo? Sí, claro. ¿Quién lo inventó? Ese es el dominio del Papa que dice, soy el vicario de Dios en la tierra, soy el 666. Usted lleve a cabo mis prácticas. Y la Navidad lo mismo. Y la práctica de la Navidad, 24 de diciembre, la hermana Juárez lo dice tan claro en el original. Cuando ella habla de la Navidad, dice, el 25 de diciembre no posee ninguna santidad. En español no está, los editores no lo pusieron, se lo quitaron. Pero en el original ella lo dice tan claro. El día 24 y 25 de diciembre no posee santidad alguna. Si yo estoy practicando las prácticas que inventó Roma, estoy bajo el 666. ¿Y las plagas? Y no obtendré la victoria sobre el domingo. ¿Sabe por qué? Porque Roma ya me tiene sometido hoy con sus prácticas. Hermano, me da tristeza ver muchos adventistas. No sé si el Día de Reyes aquí hacen una torta, una rosca. En México allá la hacen y le meten un muñequito y que ese es el niño Dios, entre comillas, y que usted le toca el niño Dios. Es mucho catolicismo. Y entonces usted tiene que llevar, si le sale ese muñequito, el día de una virgen. Y ahí andan metidos muchos adventistas en todas esas prácticas. El Día de Muertos, por ejemplo, no sé si acá se da el Día de Muertos también. Sí. ¿El 2 de noviembre? Sí. ¿El 1 de noviembre? Pero aquí no es que lo Halloween, ¿es ese? No, ese es el día de... ¿Ese es en Estados Unidos? El 31 de noviembre. Ajá. El 1 de noviembre es el día. Y la gente hace comida en relación a todo eso. Y hay muchos adventistas que va a dejar ese día flores a sus muertos. Allá, por ejemplo, en México van los conquistadores a limpiar las tumbas. Sí, de verdad. Hermano, si nosotros estamos bajo las prácticas de Roma, e instituciones es como el domingo. Es como todas sus doctrinas que ha instituido, la confesión. Esas son las instituciones. O las prácticas de Roma. Son todo tipo de fiestas que Roma ha traído, celebraciones o costumbres para sustituir la palabra de Dios. O tradiciones. Si nosotros estamos bajo esas prácticas, estamos bajo el 666. ¿Eso es claro, sí o no es claro? En la doctrina adventista de antes era bien clara, hermanos. ¿Por qué creen que antes se decía a los jóvenes no vayan a los bailes? ¿O no se decía antes así? No vayan al cine. ¿Sí o no se decía? Yo me acuerdo, miren hermanos, antes los pastores eran fieles. Gloria a Dios por los pastores de antes. Los pastores de ahora tienen que aceptar la nueva interpretación. Los pastores de antes, los pastores de antes eran pastores fieles. Los pastores que me bautizaron, que lo bautizaron ustedes, y me predicaban de esto. Pero como dice el historiador adventista, temo que ya no haya la reproductividad, porque ahora los miembros más jóvenes y los pastores jóvenes están castrando su identidad. Lo dice el historiador. Entonces, nosotros debemos entender nuestra historia y lo que está pasando hoy y aceptarlo. No, oye, si te dicen, hey, tu hijo se está drogando, ah, no, pues que se drogue. No, o sea, no, hay que hacer algo. Y los primeros adventistas decían, obtenemos la victoria sobre este número rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como prueba de su poder supremo para hacer sentarse en el templo de Dios, es decir, sobre el pueblo cristiano. Y al adaptarnos, es decir, cuando nosotros nos adaptamos a sus instituciones y prácticas, entonces reconocemos la validez de su título. Que si yo, por ejemplo, me adapto al 14 de febrero, un ejemplo tan simple, sencillo de entender, por eso lo agarro. ¿Quién lo impuso? El papado, el hombre de pecado, San Valentín. ¿Cómo mueve las economías del mundo ese día? ¿Sí o no? Sí. Es la verdad. Miles de pesos de dólares que se gastan en el yo, en el falso amor, sobre todo en la infatuación. Y el Papa dice, es el San Valentín. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer, hablar claros, como pueblo de Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo celebramos? Esperamos que no. Pero hoy en día en la mayoría de las iglesias se celebra. ¿O no? Ajá, es la verdad. Pero si nosotros tuviéramos la visita de los pioneros, yo sé que ellos están muertos. Ellos dijeron, estos adventistas de ahora están bajo el 666. Ellos sí saben. Perdón, hermano, entre esos es tremendo. Entre esos se podría incluir, o se están incluyendo, por ejemplo, el día de la celebración de la fiesta de la madre. Sí, claro. Todo lo que impuso Roma. El último, eso es inolvidable, el último sábado que nos congregamos en la organización, uh-huh, en la iglesia en convenio. Sí. Ese día casualmente era fin de semana y se celebraba el Día de la Madre, y por estar teniendo la programación del Día de la Madre no se tuvo el repaso habitual de escuela sabática. Uh-huh. No se dio el espacio y todo fue enfocado al Día de la Madre. Miren, hermano, el sábado lo dice Isaías 53, Isaías 58. Vendrá toda carne a adorarme. Amén. El sábado es para adoración de nuestro Dios Todopoderoso, no es para adoración de nosotros que somos carne. Es para Dios. Si nosotros enfocamos la adoración, o desenfocamos la adoración de Dios y la enfocamos al hombre en el sábado, ya no es sábado para Jehová tu Dios. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo, hermanos. Toda práctica romana que sea aceptada y practicada por quien sea, incluyendo nosotros, el 666 nos tiene dominados. Por ejemplo, hay una práctica de Roma. ¿Cuál es la práctica de Roma? La iglesia se une con el Estado. Lea Conflicto de los Siglos. ¿Cómo nació el papado? Cuando la iglesia primitiva se corrompió, dice la hermana White, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el poder de Dios. Para dominar las conciencias, buscó la ayuda del poder civil. Y el resultado fue el papado. Terrible. Más claro no canta un gallo. Ah, Conflicto de los Siglos, ahorita se la digo, hermana. Pero eso está en el Conflicto de los Siglos. Ajá. Ahorita le digo eso, hermana. ¿Por qué? Porque esa es una práctica de Roma. Eres iglesia, únete con el poder civil. Y para los adventistas eso era 666. Si tú te adaptas a las prácticas de Roma, pues estás bajo el pensar de Roma, estás bajo el poder del hombre de pecado. Así de sencillo. Es que era bien claro antes, hermano. Todo lo que practique Roma, si tú lo practicas, en otras palabras, tienes el 666. Punto. Es porque lo está probando. Claro. Y mire que ellos, uh-huh, ellos son tan astutos, hermano. Ahora que, sí, hermano dice eso, tiene una luz maravillosa. Gloria a Dios. Noten ustedes que, o sea, cuando nos empezaron cuando conocí yo el Evangelio, a uno le enseñaban, uh-huh, cuando recibe uno el sello y la marca de la bestia. Ajá. Pues eso me lo enseñó mi pastor, el culto. Y entonces porque una muchacha dijo que se había salido y que había andado, pero que ya no sabía si ya ella había sido ajusticiada y ya ella estaba por fuera. Uh-huh. Entonces el pastor le dijo, pues hermana, hasta donde yo he estudiado, yo sé que la marca de la bestia solo va a ser instituida y usted puede ser, o sea, marcada por ella o por el sello de Dios. Es cuando se dicte la ley dominical y entonces usted decida seguir al pueblo de Dios o seguir allá en el otro bando. Entonces, si usted se pasa para allá, pues recibe la marca de la bestia. Y si se pasa acá, recibe el sello de Dios. Pues eso fue lo que le explicó. Entonces, bueno, yo como que me quedó claro eso. Conflicto de los siglos, página 43, perdón. Pero ¿ahora qué está haciendo Roma? Ahora Roma está dilatando. O sea, ya no va a haber ley dominical, sino cómo se está metiendo él por el humanismo y se está metiendo por el día, o sea, por el clima, problema climático, ahí está invadiendo todo, y todo el mundo de acuerdo. Y entonces el dominio no es ley dominical, sino ley de la familia, o sea, el día de la familia. Si ve cómo está distorsionando para que la gente no tenga clara la veracidad del principio de la enseñanza. Entonces, ahora, cuando llegue, vamos a quedar destruidos. Mira, hermana, está bien lo que le dijo, pero le faltó. O sea, va a llegar el domingo, eso sí. Pero antes del domingo está el 666. Y el 666 es la imposición de los dogmas y de las prácticas de Roma o la adaptación del pueblo cristiano a las prácticas de Roma. Eso es lo que creían los adventistas del séptimo día de antes. O sea, entonces, podemos estarnos despreparando para recibir esa marca. Exactamente, al aceptar ahorita el 666. Cuando estamos siguiendo esos dogmas. Exacto. Y Roma va a volver a decir, no. ¿Sabe por qué? Es que es tan sencillo. Si la mente, vamos a suponer la mente del cristiano, ya está sometida a todas las costumbres y prácticas de Roma, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Cuando venga la ley dominical. Seguir sometiéndose. Ellos tenían una luz tan clara. Y yo me quedo con esa luz, hermanos. Amén. Yo no voy a aceptar una luz, nueva luz, que contradiga la luz ya clara, establecida. Es que yo pienso que no son Sí, hermana. Son infiltrados. Ahora, la infiltración tienes... Correcto. Son infiltrados que nos han venido a cambiar la doctrina. Y nos han cambiado casi toda la doctrina. Pero habrá, como dice nuestra hermana y como está escrito en la Biblia, pero habrá un remanente. Amén. Habrá un remanente. Entonces, aquí tenemos la cita que les había dicho, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres y ritos, ¿qué? Paganos. Perdió el espíritu y el poder de Dios. Pero mire lo que dice el evangelio. Y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. Entonces, esa es una práctica de Roma. Por lo tanto, la iglesia de Cristo va a respetar el poder civil, pero no va a estar unida con el poder civil. Son cosas distintas. Al César lo que es del César. La iglesia debe saber lo que es del César. ¿Qué es del César? Lo de este mundo. Lo de este mundo. Y hay que darle al César lo que es del César, porque Dios dijo que al César hay que darle lo que es del César. Pero del César no es la iglesia. La iglesia, Cristo murió por ella. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es del César. Bueno, ahí cuando dice, ¿sí?, que para extirpar la herejía, ¿se está refiriendo a nosotros o a ellos? Ahí luego dice, el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus fines y especialmente para extirpar la herejía. Y fue así como Roma, unida con, por ejemplo, en el siglo XVI, con Carlos V. Se fue contra los reformadores. Lean el conflicto de los siglos y dice, y muchas de las iglesias protestantes están siguiendo hoy los mismos pasos de Roma, están haciendo alianza con el poder civil. Ahí está, en el conflicto de los siglos. Entonces, si yo como adventista también me alío con el poder civil, estoy bajo el 666, es una práctica de Roma. Ahora, Juan ve a los que habían alcanzado la victoria sobre el 666. ¿Qué está diciendo? Los que no vivieron ninguna práctica de Roma, ni se sometieron a ella. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el mundo hoy te puede decir que eres un apartado, seco, sin emociones, porque no estás en ese tipo de... No te has adaptado a las prácticas de Roma. Las fiestas de Roma. A las fiestas de Roma. A las instituciones, a la confesión. Hoy he entrado, ¿saben lo que es? La spiritual journey, se dice en inglés. Jornada espiritual de 40 madrugadas. Eso lo inventó Ignacio de Loyola. Y en la iglesia lo tienen todos los años, casi igual. ¿Qué tiene más? Explíqueme. Ok, vamos a explicar esto. ¿Por qué? Es muy bueno. Porque si yo me adapto a Roma, estoy bajo el 666. Y si no me adapto a Roma, no estoy bajo el 666. Bueno, Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, incluso aquí traigo una presentación, si me permiten. ¿Sí? Si me permiten. Y le digo, y les tengo que ser sincero, ¿sí? Sí, porque es... Sí, sí, sí, porque la sierva del Señor dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, fue cuando nació la orden de los jesuitas. El más vil, y le llama defensor del papado. Y nació para acabar con el protestantismo. Ahora, ¿cómo es que ha ido acabando con el protestantismo? Se ha adueñado de la vida espiritual de los protestantes. Y ahorita lo voy a explicar. La vida espiritual de usted, de un servidor, de los hermanos aquí presentes, es la hermana se hinca. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que la guíe a ella en el estudio de la palabra. Esa es la vida espiritual del cristiano. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, dice la Escritura. Y los protestantes estudiaban la Biblia así. Martín Lutero así la estudió y todos la estudiaron así. La Biblia. Roma dijo, debemos acabar con la Reforma protestante. Y la historia dice que empezaron persiguiéndolos. De hecho, la hermana White dice que se le dio la Inquisición a los jesuitas. La bula de la Inquisición a los jesuitas. Entonces, entre más protestantes mataban, ¿qué hacía? Más se multiplicaba. Ajá, decían, no, así no los podemos acabar. Vamos a infiltrar sus escuelas. Conflicto de los siglos dice que no pudieron infiltrar las escuelas porque en ese tiempo los protestantes eran protestantes. Y no mandaban a sus hijos. Dice, entonces los jesuitas hicieron escuelas para que los hijos de los protestantes fueran ahí. Ahí está en el conflicto de los siglos. Y de esa manera minaran su fe. No dice que se la acabaran, sino que la minaran. O sea, ya, tranquilo. Ya. Somos hermanos. Pero se dieron cuenta que las escuelas, los hijos de los protestantes hicieron sus propias escuelas. Y esto debe ser una lección para nosotros. La hermana Juárez dice que donde quiera que se levante un grupito debe haber una escuela. ¿O no lo dice? Sí, hermanos. Sí, hermano. En Israel sí. Es prohibido que otras religiones entren allí y se organicen como otras religiones. Imagínense. ¿Qué hicieron los jesuitas? Comenzaron a crear escuelitas para los pobres, para este mundo por todas partes. Eso está lleno de escuelitas católicas. Jesuitas. Y los maestros son sacerdotes. De esa manera infiltrado. ¿Dónde está Israel hoy día? Ajá, ¿le escucho? En las manos de... Sus hijos están en las manos de los jesuitas. Y ya están haciendo como... Oh, sí, sí, sí. Entonces, Entonces, contesto la pregunta de nuestra hermana. Contesto la pregunta. Como no pudieron infiltrar en aquel tiempo las escuelas, ¿sí? Aquí vamos a ver. A ver aquí. Como no pudieron infiltrar las escuelas, entonces Ignacio de Loyola dijo, vamos a tomar control de la vida espiritual de los protestantes. Muy sagaz. Recuerden que Ignacio de Loyola fue un soldado. Dijo, no les puedo quitar la vida, no puedo infiltrar. Su educación. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la Biblia. Ah, los protestantes tienen Biblia. Yo también voy a agarrar la Biblia. Dijo Ignacio de Loyola. Pero con una diferencia muy grande. Los protestantes estudian la Biblia. Mateo y se van a Juan y se van a Apocalipsis. Lo único que le voy a hacer a ellos. Voy a dirigirles su vida espiritual. Yo soy el que le voy a decir qué van a estudiar. Y en lugar de estudiar la Biblia, se van a imaginar la Biblia. Muy parecido, pero totalmente igual. Esto se llama dirección espiritual, lo que él inventó. Les voy a dirigir su vida espiritual. Les voy a decir qué van a orar hoy, qué van a estudiar mañana. Yo se lo voy a decir. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, Ignacio de Loyola vino a ocupar el rol del Espíritu Santo. Entonces ya el hombre ya no depende del Espíritu Santo ahora, sino depende de lo que le diga el hombre y le dirija su vida espiritual. Entonces Ignacio de Loyola implantó 30 días, aquí lo tengo, aquí están estos dos hombres que están aquí, uno es Martín Lutero y el otro es Ignacio de Loyola. Martín Lutero llevó a la gente al pueblo y le devolvió la Biblia al pueblo. Ignacio de Loyola agarró la Biblia, pero no para estudiarla, sino para imaginarla y dirigir su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, mire, ahí está el conflicto de los siglos que habla de los jesuitas. Y aquí está la diferencia, mire. Aquí tenemos la diferencia. Lutero enseñó a estudiar la Biblia. Martín Lutero enseñó a imaginar la Biblia y los ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Vas a meditar, vas a visualizar a Dios, vas a imaginar a Dios. Vas a pensar que le vas a dar un abrazo a Dios. Martín Lutero, no, tú tienes que creer por la fe lo que Dios dice. ¿Se da cuenta la diferencia? Es muy distinto. Entonces, la fe viene por el oír Lutero, la fe viene por el sentir, Ignacio de Loyola. Ahora vas a sentir. Sumisión a la palabra de Dios, Martín Lutero, sumisión al papado a Roma. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sabía que si dominaba la vida espiritual de los protestantes, el papado los dominaba. Domina la vida espiritual del protestante, dominas al protestante y entonces tú lo puedes infiltrar. Eso es lo que dijo Ignacio de Loyola. Conciencia bajo el dominio de Cristo Lutero, conciencia bajo el dominio de la estructura de la Iglesia Romana. Único guía el Espíritu Santo, único guía el director espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí está lo que son los jesuitas. Y en este libro usted ve los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Él fue a la cueva de Manresa, supuestamente en España. Y supuestamente se le apareció Dios. Nosotros sabemos que es un demonio. Así de claro debemos hablar. Sí, el pueblo adventista tiene la verdad basada en la Biblia, no tiene miedo de hablar la verdad. Las mentes ecuménicas son las que tienen miedo de hablar la verdad, porque tienen miedo de sus propias vidas, perderlas. Pero la Escritura, cuando leímos el verso que leyó nuestra hermana, dice: y no amaron sus vidas más que a sí mismos. ¿Caso los tres amigos de la... Sí, entonces Ignacio Loyola se mete a una cueva y dice que se le aparece Dios, se le aparece la muerte de Cristo, toda la vida de Cristo, y ahí es el engaño, porque él empieza a meditar esa vida de Cristo y escribe en un librito, es un librito chiquitito así, se llama Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. 30 días usted tiene que tener una vida activa espiritualmente siguiendo lo que dice Ignacio de Loyola. Se llaman Los ejercicios espirituales. ¿Cuándo se aprobó eso? Por lo menos antes no existía eso en la iglesia. No. Nunca oí. Uh-huh. Yo lo oí, vinieron ¿sí? aquí a decirme que si ¿sí? estaba bien, ¿qué es? Mire lo que dice aquí. Dice: ejercicios espirituales según Ignacio de Loyola. ¿Dónde dejé? Dice: según San Ignacio, este es un libro católico, ¿qué es el ejercicio espiritual? Todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras espirituales operaciones. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene la oración? Bíblicamente no tiene nada de malo, pero como lo proyecta y lo enseña a Roma, es que vas a orar una oración que ya te escribí. Ah, entonces ya no soy yo y el Espíritu Santo que me lleva ¿a qué? A pedirle a mi Padre. Ahora es el hombre que me está diciendo que orar. Tremendo. Cuando el hombre, todos tenemos naturaleza humana caída. Y la Biblia dice: todos hemos pecado, solo excepto uno, Cristo Jesús. Amén. No hay justo ni algún uno, no hay quien pueda portarse bien, es decir, no hay quien pueda producir bondad por sí mismo. Solo Cristo produce justicia en el hombre. Entonces, si yo leo la oración de un hombre que necesita salvación, ¿dónde estoy yo? Él me empieza a dirigir mi vida espiritual. Un hombre caído me dirige mi vida espiritual. Y ya no es el Espíritu Santo. Entonces, llego a depender del hombre y no de Dios. ¡Qué tremendo! Y usted dirá: pero es que habla de Cristo. Usted ve las oraciones católicas, ¿verdad? Que le dicen al católico: mira, la oración del negocio. Señor, bendice este negocio, que no sé qué tanto, y así, así. ¿Quién hizo esa oración? ¿Satanás? El hombre. Ok, pero si yo agarro la misma Biblia... Digo, ahora tú, cristiano adventista, vas a leer así: hoy, Señor, te pido esto, lo otro. ¿Qué estoy haciendo? Ya no es el Espíritu Santo que me va a enseñar a pedir, sino es el hombre. Eso lo inventó Ignacio de Loyola. Es tremendo. Y se llama eso disciplinas espirituales dentro del mundo protestante. Dentro del mundo católico se llaman ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, o también se llaman formación espiritual, spiritual formation en inglés. Hermano, la palabra formación espiritual es tan sencilla. ¿Qué quiere decir formación espiritual? Voy a formarte tu vida espiritual. Es decir, mira, los cristianos están tan ocupados en su trabajo, decía Ignacio de Loyola, allá en Bavaria. Así empezó destruyendo el protestantismo. Ignacio de Loyola dijo: mira, vienen los cristianos, los luteranos, vienen tan cansados que ya no les da tiempo de estudiar la Biblia. Yo me voy a encargar de su vida espiritual. ¿Qué cosas? Muy bondadoso. Sí, y hermano, vino el engaño. ¿Cómo que te vas a encargar? Sí, yo le voy a decir cómo orar, le voy a decir en qué meditar, les voy a dirigir su vida espiritual. Formación espiritual tiene una fase, o tiene varias fases. Formación espiritual es lo general. Te voy a formar tu vida espiritual. Yo, dijo Ignacio de Loyola, te voy a enseñar cómo orar, cómo pedirle a Dios. Tú ya no te tienes que preocupar de estudiar. Yo me preocupo por ti. Y te voy a dirigir tu vida espiritual, ¿te gustaría? Ah, claro, pues. dijeron los protestantes. Y hermanos, vino la infiltración bárbara. Y Bavaria y otras ciudades que habían sido protestantes cayeron bajo el romanismo. Incluyéndonos nosotros. Es decir, hasta la elección de la escuela sabática. Hermano, formación espiritual, ahorita les voy a enseñar. Formación espiritual ha sido aprobada oficialmente en la conferencia general. Es una aprobación tremenda. En la escuela de teología todos pasamos por ahí. Solo por el poder de Cristo Jesús podemos salirnos del dominio de Roma. Solo por la sangre de Cristo. No hay otra sangre más preciosa que nos limpie de todo pecado y que nos libre del poder de Roma y de todas las infiltraciones que la sangre de Cristo Jesús. Sí, porque su herida fue sanada y ahora está fuerte. A mí me propusieron entrar a esa clase. De hecho, es un requisito entrar. Spiritual formation, espiritual, formación espiritual 1 y formación espiritual 2. Pero el Espíritu Santo me ayudó, porque había leído Camino a Cristo. Ese no enseña lo que es la neurolingüística en esa. Es parte de. Es parte de. Es. Y me acordé que había leído el Camino a Cristo, hermano adventista del séptimo día. Tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo a través de la Biblia y el Espíritu de profecía que nos forma nuestra vida espiritual. No es el hombre. Por más consagrado que sea un hombre, el hombre no puede formar nuestra vida espiritual. La palabra espiritual es de espíritu. Es la obra del Espíritu, no es la obra del hombre. Y miren, volvemos ahí para contestar la pregunta sincera de nuestra hermana. Dice, para practicar y obtener todo eso, esas prácticas que ya vimos, orar, cantar, meditar, eso no es malo. El asunto es que ya no te lo dirige el Espíritu Santo, sino el hombre. Y más si lo dirige un católico, ¿qué esperamos? ¿Sí? Y entonces dice, para practicar y obtener todo eso escribió el santo, es decir, Ignacio de Loyola, según ese libro, un tratadito, ¿o qué dice aquí? Manual de carácter eminentemente práctico, que ha resultado ser de gran eficacia para apartar a los hombres del pecado y llevarlos a la más alta perfección. Ellos dicen una falsa espiritualidad. Tres partes contiene este libro. La primera encierra las anotaciones e instrucciones que sirven para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales, etc. La segunda parte comprende los ejercicios propiamente dichos. Y la tercera parte abarca los misterios de la vida de Jesucristo y hasta 5 series de reglas de carácter eminentemente práctico. Entonces, abarca 3 cosas. Instrucciones, ¿qué más abarca? Las meditaciones o los ejercicios. ¿Y qué más abarca? Las reglas de carácter práctico. Entonces, me fui a buscar ese libro. Y está. Es un libro tan pequeñito así. Así de alto, así de grueso. Pero con ese libro, Ignacio de Loyola dominó al protestantismo. Oye, hermano, si un protestante deja de estudiar la Biblia y empieza a ser dirigido bíblicamente, entre comillas, es decir, con cosas de la Biblia, por un hombre, ¿qué va a hacer? La voluntad del hombre. Se habrá apartado de Dios completamente, como dice Gálatas, de Cristo, los que de Cristo os desligasteis de la gracia habéis caído. ¿O no? Si yo me desligo de Cristo, caigo de la gracia. Me ponga en las manos de quien me ponga, si me desligo de Cristo, caigo de la gracia. Entonces, aquí está el librito. De hecho, el Concilio Vaticano II afirma y promueve la formación espiritual. Véalo usted. Dice, el cultivo intenso de la formación, ¿qué? Oiga, Concilio Vaticano II. ¿Usted sabe quién llamó al Concilio Vaticano II? Un jesuita que se llama Agustín Vega. Agustín Vega es un jesuita que llamó al Concilio Vaticano II. Y ellos dijeron, aquí es donde vamos a imponer la formación espiritual para todos los sacerdotes. Hermano, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado. Amén. Si nosotros olvidamos y empezamos a permitir que Roma tome control de nuestra vida espiritual, va a ser bárbaro y tremendo. Entonces, ahí está la formación espiritual, véanlo ustedes ahí, habla de formación espiritual. La formación espiritual ha de ir íntimamente unida con la doctrina y lo pastoral, dice Roma. O sea, Roma habla de la formación espiritual. Loyola University de Nueva Orleans, formación espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacía Ignacio de Loyola? Imponiéndoles a sus discípulos acciones que para él eran espontáneas. Con su método, a ver, ¿es un cordero ese? Es un lobo. ¿Qué es? Exactamente. Dice aquí, con su método necesitaba solo 30 días para quebrantar la voluntad y el razonamiento. O sea, ¿por qué son 30 días? Ahorita vamos a ver por qué son 40. Pero con 30 días que les estuviera dirigiendo su voluntad, imagínate a Cristo, todo, ay Cristo, ¿dónde me lo imagino? En la cruz. Cristo en la cruz. Pero ya no voy a estudiar por fe. Que Cristo en la cruz perdona mis pecados. Ahora me voy a ir con la imaginación, nada más. Sí. Hermanos, de estos casos he tenido varios ejemplos de hermanos que en la iglesia les han dicho, agárrense de las manos. Hacen un círculo. Cierren los ojos. Vamos al cielo. Imagínense que anden en las calles de oro. Hablen con Juan. Hablen con Noé. ¡Wow! Eso está en el adventismo. Hermano, yo no sé cuántos años puede tener usted porque se ve muy joven. Ahora que usted dice eso, me ha dado un escalofrío. Porque yo colporté 10 años. Y a nosotros nos hacían asambleas y nos hacían otra cosa que se llamaba, eran 12 en el año, cada 6 meses. Una era asamblea y otra era, no me acuerdo, pastor, ¿cómo se llamaba la otra parte? Eran dos, asamblea y... No, eso me llamaba así. Uh-huh. Bueno, una sé que una llamada asamblea y la otra no me acuerdo cómo. Uh-huh. Y en una de esas invitaron a un pastor mexicano llamado de apellido Madrigal. Uh-huh. ¿Lo conoció? Sí. Él era bajito, morenito, uh-huh. No era tan agraciado. Y ese señor nos hizo una cosa que yo creo que eso es malo. Yo después, pues yo ese día, la verdad, yo fui transportada. Y eso tiene que ser satánico. Es espiritismo, es satanismo. Y nos llevó con el deseado toda la gente. Y nos puso la mente en blanco. Dijo que nos pusiéramos, o sea, que primero nos hizo el ejercicio, imagináramos qué había en nuestra casa. O sea, que pensáramos uh-huh. el pensamiento a la casa. Y yo vi todo lo que había en mi casa. Cada uno, pues, en su casa uh-huh. lo que tenía. Y a todos nos metió en ese cuento. Y después, entonces, ya nos dijo, no piensen en nada. Y solo se van a centrar en la cruz. Y puso una cosa así allá, como una imagen de Jesús. Y nos llevó, hermano, y créeme que yo, no sé los demás, pero yo fui a la cruz de Jesús, vi a Jesús y las gotas de sangre de Jesús sentí que caían en mi cuerpo. Eso yo es. Yo salí como nueva, supuestamente, pero eso no es de Dios. Después descubrí que eso no era de Dios. Tremendo. Y fue un pastor adventista, invitado de México, se llama Pastor Madrigal. Después a los años, como a mí me quedó eso ahí minando, yo fui indagando, bueno, los que venían. Vino un pastor que bailaba, nos enseñó a bailar allá. ¿Qué cosas? Era gordo, no me acuerdo cómo se llamaba él, era muy jocoso y eso, donde empezaba una o dos horas, nosotros salíamos con dolor de estómago, mero chiste. Baile, ría, baile. Ría. Todo el mundo salía con dolor de estómago, tanto hacerlo reír a la una. Uh-huh. Entonces yo fui preguntando, ¿y qué pasó con el pastor Madrid? Uh-huh. Pasó. Dijeron que había muerto en un accidente automovilístico con su esposa, yo no sé si será. Uh-huh. Eso fue lo último. Pero él nos llevó a esa parte. Miren. Creo que si no se arrepentía hasta perdido. Solo Dios sabe, pero lo que usted acaba de decir, eso se llama formación espiritual. Eso no lo enseñó, eso, esos son los ejercicios y son ejercicios y ese es un ejercicio que se llama meditación. Eso es la meditación. Pero es impresionante. Yo en la vida solo esa vez experimenté eso. Pero cuando ya empecé a estudiar y estudiar y supe que eso era una práctica que no era de Dios, yo le pedí perdón a Dios porque pues yo estaba conducida por un pastor que yo admiraba y que yo pensaba que era verdadero. Ahora, esas son prácticas de Oriente y la Biblia condena las prácticas de Oriente. La meditación, una cosa es la meditación bíblica y otra cosa es la meditación jesuítica. La meditación bíblica es cuando usted agarra la Biblia y se pone a meditar lo que la Biblia dice. Y otra cosa es una imaginación donde no hay nada de fe, ni de razonamiento, ni obra del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Entonces, miren, esta cita, que es una cita del libro de Edmund Paris, ¿verdad? Los jesuitas, dice que solo necesitaba 30 días para quebrantar la voluntad y el razonamiento, tal como un jinete doma a su caballo. Solo él quería 30 días, en 30 días, ha de ser francés, para someter un alma, o latín. Mientras que la Inquisición dislocaba el cuerpo, los ejercicios espirituales dislocaban la mente. Es más poderoso. Dice, mire, ¿saben qué? O sea, si lo vamos a estar matando, pero siguen multiplicándose. Mejor vamos a matarlos espiritualmente. Vamos a dislocarles espiritualmente. Ahora, ¿cómo se introdujo al mundo protestante? Hace más de 20 años, cerca de 30 años, formación espiritual se introdujo al mundo protestante en los Estados Unidos. ¿Sí? Se introdujo con la idea de que usted debería hacer su diario espiritual. Parte de eso es cuando usted escribe sus oraciones y las lleva a una cajita y las queman. Eso es formación espiritual. Parte de eso. Como ritual, ¿eh? Ah, porque el justo vivirá por la fe. Voy a explicar por qué está. Porque está mal. La Biblia dice, Mateo 6:6, tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y en secreto ora a tu Dios. Y en secreto, ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. ¿Cómo debe ser mi aproximación y mi acercamiento a Dios? En secreto. ¿Mi oración? En secreto. ¿Cuál? Dios. Ah, ok. Dijeron los católicos, y eso al estudiar los libros católicos, dijeron, ¿y cómo vamos a hacer para que los protestantes vayan sacando lo que tienen aquí y solo se lo dan a Dios? Y eso, ellos dijeron, spiritual journey en inglés, la jornada espiritual. Tienen que hacer su diario espiritual delante de Dios. Parte para acostumbrar a eso, ellos empezaron a acostumbrar a los protestantes a escribir sus oraciones. Ajá. Ahora, vamos a ver realmente. Ok, yo agarro un papel y escribo mi oración. Y la llevo a una urna. Luego viene alguien y la quema y se la ofrece a Dios. ¿Tiene sustento bíblico eso? No. Esa es una práctica espiritual, ¿me explico? Porque lo que tiene sustento es cuando tú ores, entra a tu recámara, habla a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te contestará en público. Esta es una práctica, es un ejercicio espiritual, ¿me explico? ¿Con qué propósito? Los católicos dijeron para ir enseñándole al protestante un tipo de confesión cristiana. ¿Qué escriben los hermanos en esos? ¿No escriben sus problemas? Muchos escriben sus problemas. ¿Algunos escriben sus pecados ahí? ¿Sí o no? Sí. Algunos escriben sus agradecimientos. Pero muchos escriben sus pecados. Le voy a comentar algo. Hubo una persona que me dijo, ¿sabe qué? Yo escribí, en una de esas oraciones, yo escribí un pecado. Dijeron que se llevaron la urna, no sé, para adentro y después la sacaron. Sacaron los papeles. Metieron otros. Y después los dirigentes sabían mi pecado, que yo nunca se lo había dicho a nadie. O sea, son esos peligros, son esas cosas. Entonces, este es un ejercicio espiritual. Por eso le digo, todo lo que no tenga base en la Biblia y en el espíritu de profecía es una práctica. Sí. Sí. Sí, sí, sí, adelante, hermano. Correcto. Eso para mí eso es lo malo. Incluso la hermana Huay dice que uno debe decirlo. Correcto. Privado. La... Para que solo Dios lo... Perfectamente, hermano. De corazón a corazón. Y si Satanás lo lee, ¿cuánto más los hombres? Sí. Incluso la hermana Huay habla de que ni nuestras dudas deberíamos pronunciar porque el diablo las escucha. Eso es lo más peligroso. Sí. Ajá. Entonces él, al escuchar esto, obviamente va a usar a sus agentes humanos. De hecho, los que han leído la caída de Adán y Eva, dice que Eva pronunciaba sus dudas. Y al pronunciar sus dudas, el diablo vio que ella pronunciaba sus dudas y por eso le hizo esa tentación. Exactamente. Es que la escritura siempre tendrá razón. Ora a tu padre en secreto. Y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahí hay unas versiones que no dicen público. Esas ya no dicen público. ¿Ya? ¿Le quitaron público? La versión reina del siglo XXI está bien vigilada en ese momento. Sí, Richard Foster es el del mundo protestante trae la formación espiritual. Ahí está el libro. Richard Foster se llama Celebración de la Disciplina. Este libro ya está en español. Este fue un paso primero. Primero fue aplicado a todas las órdenes católicas, porque recuerden que los jesuitas no eran queridos por varias órdenes. Pero fueron avanzando hasta el punto que ahorita dominan a todas las órdenes. Por eso, por los ejercicios espirituales. Todas las órdenes tienen que pasar por los ejercicios espirituales. El mundo adventista ha caído en esto también. Debemos ser claros, pero por amor a los hermanos. O sea, fíjense hasta dónde nos lleva al entender el 666. Toda práctica de Roma que me domine, estoy bajo el 666. Y esta práctica, estamos por paso. Richard Foster es un protestante, no me recuerdo si americano o inglés, pero le voy a decir una cosa, este libro nos lo hicieron estudiar a nosotros. Y este libro directamente habla de los jesuitas. Nos lo hicieron estudiar. Solo el Espíritu Santo nos ayuda. No hay otro más. Obviamente hablando de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero en este libro, Richard Foster dice, The Path to Spiritual Growth. ¿Qué es Path? El camino al ¿qué? Crecimiento espiritual. Cuando usted vea un seminario de crecimiento espiritual, jesuitismo, formación espiritual, ¿sabe una cosa? Porque el que entiende la justicia de Cristo, la justicia imputada y la justicia impartida, no se va a ir con las cuestiones de crecimiento espiritual. Él no le va a hablar de crecimiento espiritual. El que entiende la justicia de Cristo le va a hablar de santidad. Le va a hablar en el nombre de Cristo de vencer el pecado. Pero el que está bajo Ignacio de Loyola le va a hablar de crecimiento espiritual. O creciendo en Cristo. Entonces, Richard Foster, ahí están las disciplinas, véanlas. Disciplinas internas, meditación, oración, estudio. Disciplinas externas, simplicidad, solicitud, sumisión, servicio. Disciplinas corporativas, confesión. ¿Confesión? ¿Adoración? Entonces, él trae las disciplinas de Ignacio de Loyola y las implanta en el protestantismo. Richard Foster. ¿Sí? En este lado de acá, aquí, no sé si aquí sí se puede ver las disciplinas, miren. Sí. ¿Sí? Entonces, él trae las disciplinas de Ignacio de Loyola, pero en esta parte, miren cómo él cita a Ignacio de Loyola. En esta parte de acá, dice, Sikh busca vivir la experiencia. Aquí, en esta parte de aquí. Seek to live the experience. Recordando el ánimo de Ignacio de Loyola para aplicar nuestros sentidos a esa tarea. Y sigue diciendo, huele el mar, escucha el cómo le pegan las aguas alrededor de la playa, ve la multitud, siente el sol en tu cabeza, siente el hambre en tu estómago, prueba la sal que hay en el aire. Sentidos. O sea, ok, vamos a imaginar que todos están en el mar y es lo que dice, aplica los sentidos. ¿Qué hace la gente? Ay, qué bonito, estoy viviendo una experiencia con Cristo. Falsedad, espiritismo. Hermano, esto está tremendo. Entonces, ahí están las meditaciones y todo. Ahora, no sé si ustedes han visto este libro. ¿Cómo se llama? Una vida con qué. Con propósito. Una vida con propósito. Diario devocional. Son 40 madrugadas. Ahora, ¿qué hicieron para aplicar las mismas disciplinas, pero con algo cristiano? Bueno, vamos a decir que Cristo Jesús estuvo 40 días en el desierto. Vamos a decir que Moisés estuvo 40 días en el desierto. Y con eso los engañamos. Pero en realidad, ¿Cristo estuvo 40 días en el desierto? Sí. ¿Y quién le formó su vida espiritual a Jesús en el desierto? El Padre. No el hombre. ¿Moisés estuvo 40 días en el desierto? Claro. ¿Y quién le formó su vida espiritual? Nuestro Padre Celestial. Tienes que abandonar todo lo que aprendiste en Egipto, porque te voy a llevar a rescatar a mi pueblo. Dios, quita tus zapatos del lugar, porque el lugar donde estás es santo. Dios le formó su vida espiritual, no el hombre. Entonces, se mete este libro, y este nos lo hacen leer en el seminario. Una vida con propósito. 40, incluso hay una iglesia con propósito. Ay, hermanos. Los pastores de antes se libraron de ser enseñados por los jesuitas. Eran hombres que temían a Dios. Pero los de ahora, la generación más joven, estamos tan expuestos. Hermano, ahí hay una cosa que yo no, ¿sí?, no logro captar. Sí. Y es, si los pioneros, uh-huh, dirigieron todo y, sí, se sometían solo, sí, en el escrito está, la Biblia lo dice, y el Espíritu de profecía que fue la segunda luz. Ajá. ¿En qué momento permitió la iglesia que estos libros que son gestionados por ellos fueran parte de nuestra formación espiritual? Bueno, aplicando la Biblia cuando no quisieron seguir en las sendas antiguas. La Escritura es muy clara. La Escritura dice, paraos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellos. Pero ellos dijeron, no andaremos, ni doblegaron su cerviz. Posteriormente vamos a explicar más o menos. Es que debemos conocer nuestra historia pasada y contemporánea. No podemos someternos a Roma. Y entonces aquí tenemos este libro de 40 días con propósito. Son 40 días. Entonces vean, punto de reflexión. Creados para vivir. Pregunta para considerar. Yo fui creado para vivir, etcétera, etcétera. Y bueno, y usted ahí tiene que escribir. Esa es su jornada espiritual. O sea, tiene que hacer su confesión. Tengo documentos que he leído del Concilio Vaticano II que dijeron, ¿y cómo le vamos a enseñar a los protestantes la confesión católica? Bueno, vamos a decirles con otra palabrita, jornada espiritual, que tienen que escribir su diario, pero allí van a estar confesándose. Sí, pero, ¿sí? O sea, la pregunta mía es, cuando surge ese libro, Sí. Ya había una persona que se hizo pasar por cristiano y él lo impulsó y lo, para que llegaran a... Ah, sí, sí, sí, Richard Foster, es lo que estoy diciendo. Después de eso está Rick Warren. Y miren lo que dice Rick Warren: te invito a acompañarme en una definitoria jornada espiritual de, ¿qué dice? Fueron los protestantes copiados de los jesuitas que trajeron los 40 días. Esa es la historia. Ajá. Están los jesuitas. Los jesuitas eran 30 días. Pero para hacerlo protestante le pusieron 40 días por Moisés y por Jesús, ¿no? Pero ya explicamos que Jesús y Moisés, su vida espiritual la dirigió el Padre, no el hombre. Entonces, ellos agarran este libro y entonces dicen, tú estás en la tierra, vamos a iniciar un viaje de 40 días, es un diario de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, para que usted escriba ese diario. ¿Qué tenemos aquí? Y bueno, aquí, hermanos, esta es la realidad. En el adventismo entra la formación espiritual. Esto está aprobado, está aprobado oficialmente. Me dio mucha tristeza encontrarlo, pero es la realidad. Está aprobado. No es de que si algún día se va a aprobar. No, hermano, esto ya está aprobado. Mire, le invito a leer esa noticia. Esa noticia, ¿qué dice? Es de Adventist News Network. Mire lo que dice. Febrero 3 del 2004, informe especial de Adventist News Network. Las iglesias enfatizan la formación espiritual. Y dice aquí, la formación espiritual es un tema de discusión de numerosos pastores y líderes eclesiásticos. En un número creciente de denominaciones cristianas, ¿se da cuenta lo que dice? Mire, ahí ellas están con la formación espiritual y nosotros los adventistas, ¿qué? Ya no es suficiente conocer la doctrina. ¡Wow! Ya no es suficiente conocer la doctrina. ¿Sabe lo que le están diciendo? Hermano, la doctrina adventista es la bendición más grande para nuestra vida espiritual. Cuando usted entiende la purificación del santuario y que es por la justicia de Cristo que podemos pasar el juicio investigador, qué doctrina tan bella. No es mi justicia, sino es su justicia. Y cuando ellos dicen que ya no es suficiente esta doctrina, dan ganas de llorar. Dice aquí, ya no es suficiente conocer la doctrina y los hechos, es decir, la historia. En la agitada sociedad la gente busca algo profundo y de mayor significado, algo que le dé sentido a sus complicadas vidas. ¿Complicadas vidas? Dice, para los adventistas del séptimo día, el llamado a despertar lo constituyó una investigación del 2002, que mostró que si bien los índices de comprensión doctrinal eran altos, existían varias áreas de preocupación. La baja participación en la oración y el estudio de la Biblia. ¿Se da cuenta? Así que dijeron, mire, tenemos un conocimiento intelectual, pero ya los adventistas, su vida espiritual está en cero. Así que vamos a gobernar su vida espiritual de los adventistas. Hermano, qué tremendo. Si nosotros entendiéramos justificación por la fe, esa es la esencia de la vida espiritual del adventista. Entonces, 40 madrugadas viene a sustituir justificación por la fe, hermana. Sí. Viene a sustituir la doctrina. Y fue implementada, ahorita le digo la noticia, en el año 2002. Mire, por aquí lo tengo. Mire, tradicionalmente la iglesia adventista ha enfatizado la verdad intelectual y la aceptación de ciertos hechos y ideas acerca de Dios. Dice, hemos enfatizado la doctrina. Y sin embargo, ¿por qué existe la necesidad de tener, qué dice aquí? ¿Una qué? Formación espiritual. Si la gente es parte de una organización religiosa, ¿no debiera ya tener un cierto nivel de formación espiritual? Sí. Hermana, y ahí dice, miren, ¿saben qué? Nuestras doctrinas no son suficientes. La formación espiritual de Ignacio de Loyola es lo que necesitamos. ¿Sabe por qué la gente no responde al cambio del 666, hermano? Porque aquí lo formaron para después infiltrarlo. Así funciona Roma. Así funcionó Roma con los protestantes después de la reforma protestante. Les trabajaron la imaginación para que no se dieran cambio de las infiltraciones. Y sigue diciendo aquí la noticia. La formación espiritual, hay varias formas. Hay disciplinas de devoción, de meditación, de oración, de oír. Es una disciplina, escuche bien, que puede ser desarrollada por medio de la asistencia de una persona. Esto está tremendo, hermano. Cuando veo la misma ideología de Ignacio de Loyola que dice, te puedo formar tu vida espiritual, te puedo enseñar a orar por medio de la asistencia de una persona, eso se llama dirección espiritual. Totalmente jesuitismo. Y eso está siendo implementado por medio de seminarios de crecimiento espiritual en todo el mundo adventista y protestante. Nuestra única solución es volvernos a Cristo y a su justicia una vez más. Someternos y humillarnos a Él y decir, como el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Porque quiera o no, nos hemos sometido a eso, es someterse al 666. Si los pioneros adventistas estuvieran vivos, dijeran, ustedes están bajo el 666. Y aquí ellos son bien claros, dice, la formación espiritual tiene varias disciplinas, puede ser desarrollada por medio de la asistencia de una persona que está preparada para ayudar a las otras personas a crecer. ¿Cómo es eso? ¿Es bíblico? No. Ni una persona, por más santa que sea, puede asistirle en el desarrollo espiritual de otra, en el desarrollo espiritual. Es la obra del Espíritu Santo. Y a veces nosotros decimos, y es cierto, oh, el Papa ha venido a sustituir al Espíritu Santo en la tierra porque se llama Vicario Filii Dei, ¿no? Y es cierto. Pero también, si el hombre le enseña a otro hombre a depender de Dios y no exhorta al hombre, perdón, si el hombre le enseña a otro hombre a no depender de Dios, sino de él. A ver, ¿qué va a pasar si usted viene y me enseña todos los días a orar? ¿El día que no venga? No, bueno. ¿Y el día que usted se desvía? Se desvía usted también. Pues claro. Hermano, esto ha sido implementado y miren la noticia. Miren la noticia. Acá abajo dice, mire aquí. La Iglesia Adventista Mundial creó la Comisión Internacional de Educación Ministerial y Teológica IBMT, por sus siglas en inglés, en septiembre del 2001. ¿Qué pasó en septiembre del 2001? Cuando todo el mundo estaba ¿en dónde? ¿En la caída de qué? De las Torres Gemelas. En septiembre del 2001, cuando todos estábamos viendo y viviendo y viendo los videos de que caían las Torres Gemelas. En ese mes, dice aquí, en septiembre del 2001, con el propósito de proporcionar una orientación y normas generales respecto a la, ¿qué dice? Formación. ¿Formación? Obviamente espiritual. ¿Profesional de quién? De pastores. ¿Quién más? Evangelista. ¿Qué más? Evangelista. ¿Qué más? Y otros empleados denominacionales que participen en la formación ministerial y religiosa. ¿O qué dice aquí? Espiritual. En cada una de las 13 regiones de la iglesia en todo el mundo. Nadie. Al contrario, si usted abre un manual de iglesia y va a haber un manual para ancianos, va a decir, ancianos y pastores, hay un manual. Dice formación espiritual, dice formas de oración, dice rezo. Así es. ¿A qué vamos, hermano? Las trece divisiones están tomadas en la vida espiritual por los jesuitas. Por los jesuitas, por la formación espiritual de los jesuitas. Ellos se lo están diciendo. Ahora, si yo permanezco, bueno, y las lecciones de la todo, también. Todo viene con formación espiritual. Hermana, ay, a mí cómo me duele, hermana. Y es que varios hermanos han descubierto cosas herejías en las lecciones de escuela. Pero hermana, eso no me debe doler, hermana, porque eso era una profecía en el conflicto de los siglos. O sea, nosotros, si estudiamos del tiempo de la vieja guardia, como decimos nosotros, nosotros eso lo tenemos claro acá. Nosotros tenemos que ser realistas y aceptar esa idea. Así es. Si no, nos va a caer también las plagas postreras. La hermana Joy creo que es ¿sí? un libro que se llama Ministerio de las Comunicaciones. Uh-huh. Ministerio de las Comunicaciones, ya, digámoslo así, ya profetizó que se introducirían libros con nuevas. Nomás que no encontré las citas. No, está en Mensajes Electos, tomo 1, capítulo 24 y 25. Con nuevas, no me acuerdo la palabra que ella utiliza, pero con libros con una nueva orientación. Nueva orientación. Sí, por eso la sierva del Señor tembró por su pueblo, hermana. Porque realmente. Pero, ¿sabe qué es lo que más nos debe dar alegría, hermano? Pues es lo que yo siento en este momento. Me siento seguro. El hermano dijo algo que me llenó de poder. Dijo: si creemos en Jesús, Él nunca nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. No. Y de las cenizas levantará el remanente. Levantará los pies que tendrán que reivindicar el carácter de Jesús en el tiempo final. Y eso es lo que nosotros debe dar gozo y alegría. Estamos engañados, estamos siendo infiltrados, estamos siendo desorientados, dirigidos a otro lugar, pero Dios tiene un plan para nosotros, un plan B para nosotros. Y eso es lo que nos debe llenar de gozo. Amén. Yo, cuando la hermana Jenny me invitó, ella me regaló los pasajes. Y Dios me bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. No me arrepiento, enferma, porque estoy enferma, hermano, con mucha discapacidad. Pero aquí estoy, porque yo me arrodillé y le dije, Señor, yo no, porque ella me habló muy contundente de esta reunión. Y me dijo, hermano, hágale ver de derecho. Yo le mando, porque yo no tengo con qué. Yo, no me preocupe, hermano, yo le mando un pasaje. Me los colocó. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, si mi hermana, yo la llevé a los pies de Jesús, o yo no, el Espíritu Santo, yo fui su amiga, les dimos los estudios, hace 30 años, ellos aceptaron a Jesús, más de 30 años, no, claro, como 30 años, y ahí están firmes, y ellos han seguido así, por lo menos mi hermana Ken, y ella me dijo, yo me dije, Señor, mi vida a partir de esta reunión tendrá una partida, antes y después. Gloria a Dios. Y yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida, porque yo no me quiero perder, hermano. Yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Y ya mi esposo, que era el que de pronto me detenía, que no podía ir porque él era mucho mayor que yo, ya sé, el Señor se lo llevó. Es una oportunidad de mi vida de seguir la conducción que Dios. Amén. Y les agradezco, pase usted, hermano, por su esfuerzo, por estar aquí enseñándonos. Y a la hermana Inés, porque también me otorgó en su casa. También de años aprendimos de ella muchas verdades que no conocíamos. Y ahí las tenemos atesoradas. Amén. Y el que es de Dios no se le escapa de sus manos, hermano. Cuando el mundo nació para ser salvo, el Señor no lo va a perder. El libro de Juan, capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Dice. Sí, hermana. Es que es impresionante, como usted dice, o sea, acabamos de leer, o sea, los pastores, administradores, todos están ya formados por los jesuitas. Es impresionante. O sea, como lo veo yo, no sé si sea mi punto de vista, pero así, o sea, lo más duro que se me hace a mí, lo más triste es que uno entiende todo esto y conoce, Sí, ha tenido. Y usted trata de ir y de compartir esto con ellos. Y mientras usted figure como miembro de en la membresía de una iglesia, usted puede hablar hasta que llegan y lo frenan. O sea, siempre es lo mismo. Uh-huh. Y lastimosamente, usted queda, digámoslo así, como el malo del paseo, y los hermanos siguen allá. ¿Engañando? Sí, lastimosamente. Y para ellos el engañado es uno. Ellos lo ven a uno como que uno es el está equivocado y se le escapan a uno de uno quisiera hacer. Uh-huh. ¿Sí? Ah, entonces está la imagen de sí, porque ya la era organizada esa. Sí. Bueno, ustedes me dicen si acabamos, pero. Hermano, yo creo que de pronto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es como lo que hoy es viernes. Uh-huh, claro. Tenemos que ir a arreglar el salón y allá que desayunar. Uh-huh. Al almuerzo. Que recoger la carpa. Entiendo. Entonces, nada más déjeme preguntarle a la hermana si tiene alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Algo? Gloria a Dios. Sí. Sí. Se están grabando y lo pueden compartir después con sus hijos el tema. O sea, no la están grabando a usted, sino que se está grabando este tema y usted lo puede compartir. No, la mala la enseña. Yo sigo. Uh-huh. Sí. ¿Dónde lo ve? La mala la enseña mucho. Vamos a terminar con un himno, ¿qué les parece? Ajá. Vamos a terminar con un himno. No se puede hacer más. ¿Cómo? El tema igual sigue, ¿cierto? Sí, nada más recuerden que iniciamos con. ¿Cuántas victorias son? Cuatro. Empezamos con una apenas. Y después nos falta el cántico de Moisés, el cántico de Cordero, nos faltan muchas cosas. Ah, pero si el Señor nos ha mandado aquí por una alma, para gloria de Dios, que sea para gloria de Dios. Amén. Para que entendamos que el único que debemos someternos y humillarnos es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cuando tú levantaste esta iglesia fueron hombres y mujeres que estudiaron, que se dieron cuenta, Señor, de un claro, así dice Jehová. Amén. Y lo aceptaron, no con vanas filosofías, Señor, sino con la fe en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Los usaste a ellos para llevar a cabo un movimiento que terminaría en una iglesia que daría, Señor, al final el fuerte pregón. Pero sabemos que, como Pablo dijo, sé que después de mi partida, en medio de vosotros, se levantarán lobos rapaces. Ahí está en tu palabra, Señor. Y dice que engañarían al pueblo. Pero tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin este será salvo. Señor, te pido por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Que tu Espíritu Santo les ha ayudado en su entendimiento para comprender el peligro en que estamos. A que tú las puedas usar a ellas para alertar a otros. Pero también, Padre, nosotros nos dedicamos a ti en esta mañana. Amén, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestras mentes. Y solamente a la obra del Espíritu Santo encomendamos nuestra vida espiritual. Amén. Que seas tú quien la formes, la justifiques, la santifiques y algún día, Señor, también nos glorifiques. Amén. Para participar de esa gloria, acompaña a nuestros hermanos en diferentes lugares. Amén. Y que este mensaje sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.